Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 336. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta noche no está el señor Sparrow acá. No, no, no. Tenemos al podcaster que luego de obtener las 6 gemas del infinito se encargó del huracán Dorian y lo hizo desaparecer, el señor Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Alex? ¿Qué está pasando, gato? Saludos y saludos a todos nuestros oyentes, hermano. Alex ahora tiene, gente, el poder de la gema. Vimos en un stream. Sí, sí. Cualquier cosita, si hay alguien que le esté haciendo la vida imposible, si hay un jefe en su trabajo que no le da aumento y usted tiene el dinero para pagar y sabe cómo localizarme, puede ser que Alex y su Gauntlet del Infinito lo ayude. Así que... ay, ay, ay. Pero sí, estamos chiles. Mira, gato, el chiste es de lo de que yo no está. ¿Cuántos llevan ustedes consecutivos? ¿Cuatro? Cuatro juntos. Nice. Eso tiene que ir récord. Hay que apuntar. Ustedes tienen el récord de más podcast juntos consecutivos. para los stats, para la trivia, okay. Que eventualmente hagamos. Exacto. Estás del podcast. En el periodo del año tal. No, de que estábamos relajando. O sea, que iba el huracán, la tormenta para Puerto Rico. Y dice, sí, diablo, si Alex se queda sin luz, Gio va a tener que sustituir a Alex, entonces sería el quinto corrido, y luego la próxima semana le toca a Gio. Entonces iba a ser 6 por default, pero no, claro. no se dio. El que no sabe bien la historia y no se escucha y se dio, votaron a Alex y a Mash del podcast. O sea, se liqueó un Instagram o algo así, o un Telegram, una conversación que los votaron. ¿Qué pasó? Pues, gente, vamos a darle paso a este episodio que, sin relajo alguno, hay 9 páginas de agenda. Claro. 9 páginas. Oye, ya que estamos, yo creo que esta es la agenda más larga. Estamos en récord, estamos estableciendo récords aquí nosotros. No creo que sea la más larga. Me parece que nosotros hemos tenido agendas más largas que esta. Esta es particularmente larga porque hay muchísimos comentarios. Son cortos, pero por el formateo de los comentarios, consume mucho espacio. Claro, sí. Sí, mira. Yo no los conté, pero hay como 15 comentarios. Pero la mayoría son cortitos. No, y yo voy a hacer un disclaimer cuando lleguemos a esa parte. No, están editados por contenido. Sí, pero anyway, contamos la historia cuando lleguemos a esa parte. Ok. Pues, gente, vamos a darle paso a este episodio, pero antes... ¿Saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y arrancamos con la primera noticia, y es que el 25 de septiembre estará haciendo su llegada a dispositivos Android y iOS Mario Kart Tour. El juego será free to play, así que usted no tiene que pagarlo, pero me imagino que seguirá el mismo modelo de los otros juegos que ha tirado Nintendo. Que es como que ya, lo juegas de gratis, pero va a llegar un punto que si quieres continuar tienes que pagar. Mm. Ellos indicaron que va a requerir que usted tenga cuenta de Nintendo, así que si no la tiene al día, tenga su cuenta ahí ready para cuando salga el juego. El juego incluirá pistas como la de Rainbow Road, Luigi's Mansion, Koopa Troopa Beach y Dino Jungle. Además de eso, el juego contará con unas pistas inspiradas en ciudades reales, como New York, Tokio y París, pero estas solamente se utilizarán para eventos especiales dentro del juego. Van a estar, como quien dice, por tiempo limitado mientras corra ese evento. Yo estoy muy escéptico en cómo vaya a funcionar este juego en móviles. Le voy a dar un try cuando salga, particularmente, es free to play, así que no me cuesta nada. Y yo tengo mi cuenta de Nintendo al día, así que ya, lo voy a intentar. Yo intenté el de Dr. Mario que salió recientemente y jugué 2 y lo desinstalé. Y no, yo no le voy a dedicar tiempo a esto. No, pero ya, vamos a ver qué tal Mario Kart. Me imagino que los controles serán súper simplificados por el hecho de que pantalla táctil y no hay un control de verdad. Y este juego había estado como en fase beta y habían comentarios por ahí. Yo llegué a ver headlines, titulares, pero nunca me senté a leer comentarios de la gente. Dije, no, yo espero que salga y lo pruebo por mí mismo. Yo estoy como tú, o sea, yo también estoy como que cogiendo esto con pinza. porque ahora mismo, cuando salió Super Mario Run, mucho hype, y que sé yo, que de momento como que ya no se escucha a nadie hablar de Super Mario Run. Lo mismo pasó con Dr. Mario. Yo sé que yo vi el release y muchas cosas, pero yo no escucho a nadie comentando ni nada. Me presiento que con esto de Mario Kart, y obviamente dependiendo de los controles, puede que pase lo mismo. O sea, como que muchos al principio, después como que desaparezca por debajo del radar, ¿verdad? Y nadie sepa más nada de este juego en mobile. So, ya, yo por lo menos no, a mí me gusta Mario Kart, pero no al punto de que si va a bajarlo, ¿sabes? Yo mejor espero tu review o algo así, tu opinión de, ¿verdad? De si te gustó o no te gustó, pero ya no creo que esté apuntado ahí para Mario Kart. Yo prefiero mejor una versión de consola y no una versión de moda. Yo cuando esta noticia empezó a salir, yo pensaba que iba a ser el Mario Kart que muchas personas a lo mejor estaban esperando, que iba a ser una versión de Switch donde iba a incluir pues todos los tracks de todos los Mario Kart. O sea, iba a ser un conglomerado de todos los Mario Kart, una edición para el Switch de todo. Yeah, Mario Kart Ultimate. Algo así, si lo podemos llamar así, podemos llamar así, un Mario Kart Ultimate o algo así. Pero lamentablemente se fueron por la línea de mobile, ¿verdad? Este es el modo comercial que Nintendo ha adoptado en estos últimos meses, estos últimos años. So, ya, pero again, yo no me visualizo jugando este juego. Por el momento no. Ya, yo me visualizo bajándolo, tratándolo y desinstalándolo. Ya, yo no juego mucho en teléfono. Es más como que, okay, ya sé cómo funciona, ya sé lo que es. No es la experiencia que yo quiero, igual que tú. A mí me hubiera gustado más que sacaran una nueva versión de Mario Kart para el Switch, y si hacían eso de que, okay, vamos a incluir todas las pistas que hemos tenido en todos los juegos de Mario Kart. Y todos los personajes, y todos los modos, etcétera. Y yo, wow, eso sí, pero... Ahí sí. ¿Quién sabe si anuncian algo el próximo año? No hay nada en el horizonte, pero no quita que anuncien una versión definitiva de Mario Kart 8 para el Switch el año que viene. So, hay que estar pendiente de eso, a ver qué pasa. Uh-huh. Awesome. Pues bueno, gente, seguimos aquí y hablando de Nintendo. Esta noticia es bien interesante, y más para, ¿verdad?, para los aficionados que les gusta coleccionar juegos retro, o están bien pendientes a la escena, ¿verdad?, de estas personas que encuentran estos juegos ocultos o estos juegos raros. Pues tan recientemente como esta semana se encontró un juego para el sistema Famicom, y está catalogado como uno de los juegos más raros desarrollados por Konami. Tan raro que nadie sabía de la existencia de este juego más que ciertas personas nada más que obviamente trabajaron en el desarrollo de este juego o que conocían de la existencia de este juego, pero no se sabía nada de él. Y básicamente, en otras palabras, es un juego pero no es un juego, y me explico. Esto es unos cartuchos, unos juegos educativos que desarrolló Konami para el sistema Famicom, en donde solamente estos juegos se hicieron para escuelas y unas compañías de gas en Japón. O sea, estos juegos nunca llegaron a Norteamérica. Era una serie de 7 juegos que se hicieron con este concepto educativos. Nadie sabía de la existencia de estos juegos, y estos juegos, según yo estaba viendo aquí la información, son tan raros y tan diferentes a lo que los coleccionistas o los conocedores del sistema saben, que se necesitaba un adapter especial para que estos cartuchos corrieran o funcionaran. El adapter es llamado QTA, es lo que se utiliza para poder correr estos juegos. Si usted no tiene este adapter, no lo puede correr. Y básicamente, pues, el juego, pues, son una serie, ¿verdad?, de jueguitos de educativos, de diferentes temáticas de la escuela. So que como tal, por eso es que el artículo dice que es un juego, pero no es un juego. O sea, no es una aventura, usted no va a pelear con bosses, usted simplemente va a aprender a través de estos cartuchos. El juego fue encontrado por un coleccionista retro y un youtuber de Rusia, que fue el que se topó con este juego. Pero, gente, no pasó ni un tiempo cuando él, obviamente, ¿verdad?, publicó el video mostrando el cartucho y todo esto, y con el adapter, todo esto, que otro, famosísimo, vamos a llamarle así, si podemos utilizar el término, no diría hacker, pero es el término que me sale. Es de estos programadores que se encargan de extraer la memoria de estos juegos para convertirlas en ROMs, o sea, en files donde usted los puede bajar y correr con un emulador, o sea, de hacer el dumping del file a otra fuente. Pues rápidamente se puso en contacto y lograron sacar, hacer el dump de este file. Inclusive ya esto está disponible hasta para emulación. O sea, lograron conseguir el file, bregarlo y ya, entonces pues, ya está disponible para usted correrlo en emulador. Si usted quisiera revivir la historia o ver cómo eran estos juegos, ¿verdad? En esa era y pues transportarse a esa época de cuando Konami desarrollaba estos juegos. Ahora mismo como tal, el juego cae en este estatus tan raro porque, como le mencioné, lo del adapter es un artefacto tan y tan raro que no hay récord en los libros de la historia de videojuegos ni en páginas de que este artefacto existía. O sea, que estamos hablando que básicamente, o sea, se acaba de descubrir una joya del gaming completamente olvidada. Es como si hubiese encontrado un fósil de un dinosaurio que no se había escrito nada de él, prácticamente. Y eso es lo que pasó con este tremendísimo find. El coleccionista que lo encontró, lo compró por una subasta en Japón. A la larga, esto definitivamente va a coger un valor extremadamente significativo, porque es una pieza de historia, es un juego que obviamente nadie sabía de la existencia de él, y un periferal que tampoco nadie sabía de la existencia de él. So que esto está bien, bien interesante. Ya en YouTube hay varios videos de este juego. El juego se llama Space School. ¿Okay? Space School se llama el juego. Y pues pueden buscar un par de videos para que vean, ¿verdad?, el juego corriendo y todo eso, y explicando, ¿verdad?, de dónde salieron estos juegos y todo eso. So que está bien, bien interesante esto. Como les dije, es como si hubiese encontrado el origen del hombre debajo de un pedazo de piedra en algún país lejano, algo así. So ya, esto está bien cool, mano, de verdad que súper, súper interesante este find de este youtuber que colecciona juegos retro. Está súper interesante eso. Me gustaría saber, you know, o estar pendiente qué va a pasar con el precio de ese juego con el paso del tiempo. Porque ella inicialmente hace un impacto como que, wow, algo que totalmente desconocíamos. Pero realmente, fuera de ese contexto, no ha marcado nada en la historia del gaming. So va a haber un sector pequeño, a mi entender, que lo va a querer por eso de la novedad, pero no va a tener el impacto que, digamos, otros juegos que también son altamente codiciados tienen actualmente. Así que ya, yo no creo que vaya a subastarse de aquí a 10 años por $1,000,000. Maybe. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Es que esta pasada semana Yacht Club Games ofreció buenas noticias para los fanáticos de Shovel Knight. La primera noticia fue que el esperado Shovel Knight King of Cards se estrenará en PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation Vita, Amazon Fire TV, y yo creo que se quedó aquí, pero también Tamagotchi, calculador antes de 89. El Nokia 5120, qué sé yo. El próximo mes de diciembre. Wow. Esta entrega contará con 4 nuevos mundos, lo cual se traduce en sobre 30 niveles, y además contará con un juego de cartas. La segunda buena noticia fue que confirmaron que Shovel Knight Showdown, el juego de pelea tipo Smash Brothers, también estará llegando en el mes de diciembre. Y la tercera buena noticia es que ya están trabajando en un nuevo juego de Shovel Knight. Ese se llama Shovel Knight Dig. El mismo, al momento, tan solo está confirmado para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Me imagino que down the road, a medida de que vayan ya terminando el trabajo, pues harán ports para todo. Pero por lo pronto, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Esta nueva entrega le dará la habilidad al caballero de la pala de poder cavar túneles. Hay un trailer por ahí corriendo, se ve súper divertido, al igual que los otros proyectos de Shovel Knight. Alex, ¿estás apuntado ahí? Pues mira, me llama la atención el proyecto de Shovel Knight Dig. Básicamente recoge inspiración en juegos como Steam World Dig, ¿verdad? Que son de este estilo, este género, que es básicamente un juego de aventura en donde los personajes lo que hacen es que van cavando túneles, ¿verdad? Tratando de llegar hacia el fondo, van colectando artículos, power-ups. Pero por lo que vi en el trailer, o sea, básicamente es action, adventure, porque vi boss fights, vi peleas con enemigos, y yo como que, diablo, o sea, está combinando ahí lo mejor de los dos mundos. Visualmente se ve cool, no se ve tan cool como Showrunner, porque no es, sí es pixelado, pero no tan pixelado, tan chulo como se ve el Showrunner original, pero se ve cool. El concepto, eso si sale a un buen precio, yo creo que me podría apuntar, o sea, se ve cool. Ahora, el proyecto de Showrunner Showdown, ahí yo paso. Para mi dosis de Smash, pues juego Smash Bros. Con eso no hay problema. Por lo menos con Shovel Knight Dick me interesa lo que vi. Se ve que va a ser bien entretenido. Yeah, yo creo que va a ser una entrada digna en lo que podemos decir ahora es el universo de Shovel Knight. Sí, porque ahora mismo ese contenido, el de King of Cards, lleva tiempo que eso se anunció. Yo creo que se anunció hace más de un año atrás y estaba como que medio en el limbo. Sí, estaba como que en el limbo, pero parece que a lo mejor pues consiguieron los recursos que le faltaban o algo y pudieron completar el contenido. Que tengo entendido que ese contenido es gratis, ¿verdad? O hay que pagarlo. Entiendo que es gratis, pero de la noticia no se desprende ese detalle. Pero okay, entiendo okay. Que es gratis, que es una actualización para el sí, título. Porque ellos, el contenido que le sacaron a Showrunner, todo ha sido gratis. Uh-huh. Todo lo que le han añadido en estos últimos años. Gente, de verdad, si usted nunca ha jugado Showrunner a estas alturas, hágase un favor, juegue Showrunner y dele todos esos updates, porque Showrunner es tremendo juegazo. Yo tengo que terminarlo. Bueno, sí, te vas a sentar y de una sentada lo vas a terminar, porque te vas a jugar, porque te vas a remontar a DuckTales, Mega Man 2, o sea, lo vas a sentir en los bosses, en los stages, de la que el juego es buenísimo. Buenísimo, bueno, ¿verdad? Pues continuando con esta tendencia, ¿verdad? De estos lanzamientos, estas cositas, esta semana también explotó, porque esa es la palabra que puedo utilizar, explotó de que Disney World Order, la compañía Disney, está incursionando nuevamente en el tan competitivo mercado de los videojuegos. Y gente, no se sorprendan, Disney era una de las compañías bastante fuertes en la década de los 90, con tremendísimos títulos para las consolas de videojuegos en aquellos entonces, ¿verdad? Eran de los mejores juegos que se podían conseguir tanto para los sistemas de Nintendo y los sistemas de Sega. Muchos títulos, bueno, una colección brutal. Pues diciendo esto, pues Disney otra vez se decide entrar al ruedo de la competencia de los videojuegos, el New Contender has arrived, y deciden o anuncian que van a estar lanzando la colección Disney Classic, la colección de Disney de Aladdin y The Lion King, dos de los títulos más exitosos que ha tenido Disney en videojuegos para consola. Básicamente, pues la colección va a incluir ambos juegos, y al principio cuando esto se anunció había como que mucha incertidumbre, como que, pero espérate, ¿qué versiones vamos a tener en esta colección? Porque como todos saben, estos juegos de Disney, habían ciertos juegos que eran cross-platform, o sea, salían para Nintendo y salían para Sega. Y siempre, si usted busca videos por YouTube, busca bloggers y cosas así, siempre está la constante guerra qué versiones eran las mejores. Muchos podrán decir que ciertas versiones de ciertos juegos de Disney en el Sega Genesis eran las mejores. Hay otros que podrán decir que ciertos juegos de Disney en el Super Nintendo eran mejores. Ese debate nunca va a terminar. Pero por lo que por lo menos tenemos de la información del anuncio de esta colección, es que la misma va a estar llegando para el Nintendo Switch, PlayStation 4, para Windows PC y Xbox One. El anuncio se indicó que esto va a estar llegando para otoño, fall, de este año. Como dije, pues ambos juegos se van a estar incluyendo en esta colección, y entre las los features, ¿verdad?, que va a incluir esta colección, es que los juegos pues van a tener unas actualizaciones gráficas, o sea que van a tener soporte para alta definición, o sea que no va a tener problemas en jugarlo en su monitor o en su televisor, ¿verdad?, de alta definición en su hogar. También, además de esto, pues va a tener diferentes opciones, como por ejemplo, usted va a poner crear save states, como si lo hiciera en un emulador. También va a tener la oportunidad de hacer rewind hasta 15 segundos para atrás. Esto lo vimos en el Disney Afternoon Collection. Me acuerdo que cuando el compañero Gio, que hicimos, creo que fue Disney Week en el canal, si no me equivoco, él jugó la colección y tenía esa opción de rewind. O sea que si usted muere, usted puede darle para atrás ahí mismo y no cometer el mismo error que lo llevó a la muerte en el juego que esté jugando. También usted va a poder seleccionar levels, va a tener la habilidad de ser invulnerable e inclusive hasta va a tener la opción de tener vidas infinitas. Esto está bien, bien interesante. También estuvieron anunciando que esta colección va a tener una nueva función, y es que los jugadores van a poder disfrutar de juegos completos, o sea, full playthroughs del juego, y usted va a tener la habilidad de darle hacia adelante a estos juegos e inclusive saltar a cualquier punto del playthrough que usted está viendo y jugar ahí usted. O sea, que eso está, me imagino, si usted ve el playthrough, llega hasta el último boss, usted puede entrar ahí y acabar el juego, si usted quisiera. O si hay una parte en particular que a usted le gusta, pues vamos a practicar esta parte. Ya sea eso bueno para los speedrunners, o personas que buscan mejores scores y cositas así. So que, otra cosa que también se anunció, y aquí es que entonces se aclara la duda de qué versiones y cuáles juegos, ¿verdad? Vamos a estar disfrutando. Se anunció que va a tener varias plataformas. Estas varias plataformas van a incluir versiones de que salieron para el Sega Genesis, para el Game Boy y para el Super Game Boy. También va a estar incluyendo la versión de Lion's Kings que salió para el Super Nintendo. Lo que no está claro es si va a incluir, que aparentemente no, la versión de Capcom que hizo de Aladdin para el Super Nintendo. Eso todavía no se ha dicho, aparentemente es que no. También esta colección va a incluir una versión Final Cut del juego de Aladdin que salió para el 1993, y esto se mostró en un show, en un trade show, y es una versión demo que salió. Esto parece que es una versión oculta o algo que no se había publicado, pues la van a estar incluyendo en esta colección. La misma, con todo esto que va a traer, va a estar saliendo a un costo de $29.99. La pueden conseguir tanto digital como física. Así que esto está super cool para los que le encantaban estos juegos, pues ya saben que ahora tienen esta tremendísima colección. Yo por lo menos quiero la versión, por la versión de Switch. Es la que yo quiero comprar. Mi pregunta inmediata, tan pronto se dio a conocer esto, es: ¿va a tener Aladdin de Genesis? Pero si no hay compra. ¿No va a tener Aladdin de Genesis? Me imagino que el Aladdin que hizo Capcom, pues me imagino que por cosas de derecha no lo pudieron meter ahí. Exacto. Quizás Capcom allá está cuadrando publicar sus cosas. En un paquete, porque estos paquetes de estas compilaciones de juegos así están al día. Y son juegos que, aunque son de esa era, envejecen bien, o sea, se ven bien ante los ojos, porque como estos son visuales hand-drawn, o sea, dibujados a mano, y que de hecho es otra cosa que también va a incluir la colección, va a tener behind the scenes, va a tener arte original del juego, cómo fue que los juegos se hicieron, todas estas animaciones de estos juegos fueron dibujadas a mano por los mismos artistas que dibujaron las animaciones para las películas. So que por eso es que estos juegos, que a pesar de que son un poquito viejitos, cuando usted lo pone, pues se ven bien, o sea, no te lastima los ojos, no te hacen sangrar, pero, o sea, envejecen bastante bien y son súper divertidos, y sí representan su reto. Específicamente Aladdin, la famosa cueva de The Cave of Mysteries, Lion King, la parte de los monos, que dicen que eso también es un pain in the butt. Va a tener su reto, pero es bueno para que aquellas personas que a lo mejor en su momento dado no los pudieron terminar o no pudieron jugarlos por aquella razón, pues ahora tienen esta tremendísima oportunidad de jugarlo en un sistema moderno, en una pantalla cómoda. Está interesante esta colección, mano. ¿Tú dijiste cuál era el precio? Me pareció en $30, okay. $29.99, que no está mal. No está mal. Está súper bueno. Ya. Bueno, pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 4 de septiembre de 2009. Estrena en cines la película Gamer. Yeah, yo no la vi ni me interesa verla. Yo la vi. ¿Tú la viste? Pues qué bueno que tú la viste. Gente, advertencia, escogí esto porque el 4 de septiembre aparentemente en el mundo geek no pasó nada. Estaba raspando el pegado. Yo, oh my god, ¿qué pongo aquí? Vamos a poner la película. Por lo menos me acuerdo de que en esta película sale Michael C. Hall. Y esto fue, yo creo que poco tiempo, fue mientras Michael C. Hall todavía estaba interpretando el personaje de Dexter Morgan, así que le estaba pegado. y entonces lo reseñaron prominentemente para esta película. De hecho, dieron hasta un team, yo creo que dinámico, para PlayStation 3. Yo lo bajé por eso de tenerlo, pero yo no la vi. Así que, Alex, ¿usted la vio? Sí, bueno, por lo menos en esta película sale Gerard Butler, que mucho, ¿verdad?, lo conocemos, que ha hecho diferentes películas de acción, muy buen actor. Básicamente es una película que explora, ¿verdad?, lo que podría ser la realidad virtual, pero llevada a los extremos. Básicamente, Gerard Butler es uno de los personajes dentro del juego, controlado por otro jugador, que es obviamente que está en el mundo real. El chamaco, él es el duro, o sea, él es uno de los mejores. Entonces está este esquema de chantaje. Entonces a las personas que ponen en el juego son básicamente inmates o presos, pero esto todo encierra una trama de corrupción y de cosas, en fin. Yo puedo entender lo que están tratando de hacer, pero como que uno que es gamer, ¿verdad?, de tantos años, uno ve esto y como que, yo no le hubiese llamado a esta película gamer. Yo no hubiese puesto otra cosa a esta película. Pero, no es un peliculón. No es tan aburrida, pero ya, no es lo que uno se hubiese esperado como gamer. Como gamer que somos nosotros, no es lo que no hubiese esperado. So, the movie, it's okay. Para lo que es, it's okay. Ok, suena que si la están dando en Tele 11 a las 7 de la noche, uno se puede sentar a verla, no tiene que cambiar el canal. No, para nada. Ahí está, la película Gamer. Bueno, vamos ahora rapidito a las publicaciones. Esta semana en videojuegos sale Catherine Full Body para PlayStation 4. Definitivo. Yo definitivo que voy a esperar a que baje este juego para comprarlo otra vez. Después que este juego estuvo años esperando por mí, cuando yo lo descubrí, wow, yo me jugué. En verdad que me encanta el juego, tanto la historia como el gameplay. Esto es un juego de puzzle, gente, si no saben, esto es un juego de puzzle. No, eso no es evidente si usted ve imágenes del juego. También sale esta semana Final Fantasy VIII Remaster para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Sale Monster Hunter World Iceborne, esto es una expansión para PlayStation 4 y Xbox One. NBA 2K20 para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Phoenix Point para PC. Pyro Reignited Trilogy para PC y Switch. Tremenda semana de releases acá para los videojuegos. En cuestión de consumo casero de película, lo más relevante que sale esta semana es Men in Black International. Esto sale en 4K, Blu-ray, DVD, next. Y entonces, en cines, lo más relevante que sale es It Chapter 2, horror clasificada R. Esta es la secuela a It. It es el remake de la serie de televisión que salió a principios de los 90 o finales de los 80, ahora mismo no recuerdo. Sí, creo que fue a principios de los 90. Ok, y esas por Univision, por Tele 11. Por Tele 11, entonces, esa miniserie está basada en un libro de Stephen King que salió, yo creo que a principios de los 80. Pues este segundo capítulo era la continuación de esa miniserie. El It toma lugar cuando este grupo de niños que tienen su corillito de amigos que se llama The Losers Club, algo sucede cuando son niños y luego cuando son adultos, esa es la segunda parte de la miniserie. Pues aquí mismo van a seguir ese orden y Chapter 2 toma lugar 27 años después de su primer encuentro con el aterrador Pennywise. Entonces, The Losers Club ya creció y se mudaron del sitio, pero algo sucede. Hay una llamada telefónica muy importante, devastadora, que los trae de vuelta a la ciudad y entonces tienen que volver a enfrentarse a esa pesadilla de Pennywise. So, ya los trailers andan por ahí corriendo, como de costumbre. Se ve aterrador. Sí, man. Mucho más que la versión original que vimos en Tele 11. Sabrás que yo nunca la vi. De hecho, todavía yo no he visto It. ¿Nunca has visto It? No, nunca la he visto. Yo recuerdo cuando lo dieron en Tele 11 y por algún motivo no podía, porque en Tele 11 la dieron como miniserie, que era. Exacto. Era como tenían que darla. Si no me equivoco, It fue una miniserie que la trabajó ABC en los Estados Unidos y la transmitió como miniserie. Yo creo que Tele 11 inicialmente cuando comenzó a darla, la dio como miniserie. Ah, en dos días. Y entonces, muchas de esas miniseries que dieron en Tele 11, bueno, yo veía un episodio y me perdía el otro o viceversa. Había otra de Stephen King, Langoliers. Ah, bueno, Langoliers, diablo. Pues Langoliers yo vi la primera parte y después me perdí la segunda y nunca la he podido ver. Entonces no está en servicios de streaming y es no. Como que pues, tendría que hacer el esfuerzo y buscarla para poderla ver. Ahora a este punto tendría que verla completa porque ahora mismo no recuerdo más que la premisa principal. Yo recuerdo que había gente en un aeropuerto y que había un sonido que cada vez se escuchaba más fuerte, como que algo venía. Y creo que había unas criaturas que como que se comían el tiempo, algo una así. Loquera. So, estaba súper interesante, pero ya nunca la terminé de ver. Nice. Pues ahora la podrás conseguir por ahí probablemente. Eso está bueno para una noche de Halloween. Bueno, gente, vamos a continuar por acá. ¿Y supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía pertenecía a Batman, el juego de Telltale. Escogí esa porque esta semana se dio a conocer que el estudio de Telltale regresa, ha vuelto a vivir, ha vuelto a la vida. O sea que ellos se habían declarado en quiebra y habían despedido a todo el mundo. Pues alguien agarró la rienda de la compañía y va a asumir con las responsabilidades de ella. Ya se indicaron que ciertas licencias por el hecho de que el estudio cerró, pues ya no las tienen. Creo que entre esas licencias me pareció haber leído que la de Borderlands ya no la tienen. Eso no significa que no pudieran trabajarlo, pero es algo que tendrían que negociar nuevamente. Creo que The Walking Dead también está en el mismo bote y perdieron esa licencia. Las que le quedan, creo que Batman es una de las que le queda todavía activa. Probablemente los términos para la licencia es años en vez de quizás con menos restricciones. Oh, pero ya, vuelve a la vida, así que pronto yo creo que veremos un anuncio de quizás juegos de que vayan a estar trabajando. A mí me gusta mucho el trabajo de Telltale, yo tengo muchísimos juegos de ellos, la mayoría están en el backlog, pero ya, a mí me gusta ese concepto. No es para todo el mundo, no son juegos que son altos en acción, es una historia interactiva. Escuchar mucho. Ya, chamaco, no juegues eso. Sí. Ese tipo de juego, yo siempre he dicho que ese tipo de juego no es recomendable para que usted juegue esto en vivo, en live stream. Y más si tiene un chat bien activo, porque si usted se pone a leer el chat o casi va a perder la atención de lo que tiene que hacer y puede que tome una decisión equívoca que a lo mejor le afecte el outcome de la historia y no es a lo mejor lo que usted quiere. O sea, hay que estar bien, este tipo de juegos es como para disfrutárselo uno acá con su headphone tranquilito, un single player experience. Relax y se los disfruta porque son muy buenos. Los juegos de Telltale son muy buenos. Requiere una persona que tenga una buena habilidad de poder manejar el chat y estar pendiente del contenido del juego. Yo creo que Gio podría hacerlo. Yo he visto gente en otros canales jugando este tipo de juego y se le dan muy bien. Yo no podría hacer esto. Yo, inclusive con juegos que son menos intensos en historia, yo me pierdo, pues me pongo a hablar con el chat y ignoro la cinemática y no, yo no puedo. Yo nunca jugaría un juego Telltale, ni jugaría Detroit Become Human, ni nada de Quantic Dreams en stream, porque voy a estar perdido todo el tiempo. Bueno, y ahora vamos para la pregunta random, y dice así. Fuera de Bohemian Rhapsody, ¿cuál canción de Queen te hubiese encantado escuchar en vivo, interpretada por Freddie Mercury y en primera fila? Yo sé cuál tú vas a decir. ¿Cuál? Yo estuve pensándolo. Tengo una, pero si tuviera más información del venue, podría ser una contestación una o la otra. Pero al final de cuentas escogí una. ¿Cuál tú escogerías? Bueno, pues yo me hubiese gustado de tanto repertorio que tiene Queen. Yo me iría con One Vision. ¿Cuál es esa? Esa ya no sé cuál es. Esa canción se escuchó por primera vez en el soundtrack de la película de Iron Eagle con Louis Gossett Jr. y este muchacho que sabemos se me escapa el nombre, que ellos van a rescatar al papá del que es derribado supuestamente en Irán, algo así, ellos hacen un plan ahí y preparan dos aviones y van a rescatar al papá del muchacho. Eso despertó una serie de películas, creo que llegaron como hasta 3 o 4 partes, diferentes versiones, pero ya, ahí fue que esa canción se escuchó, y esa canción a mí me encanta, y esa canción tiene algo tan extraño. Cuando tú buscas el video en YouTube con lyrics de la canción cierra diciendo gimme, gimme, gimme, y al último dice fried chicken, y dice, pero ¿por qué la canción termina en fried chicken? I don't know qué quiso decir Queen con esto, no sé qué mensaje mandaron con esta canción, pero esa canción a mí me encanta, el ritmo musical de la canción, a mí me encanta, One Vision, cuando tenga un chance, búscala por ahí y la trata, pero a mí me encanta esa canción, obviamente todo lo que Queen hacía a mí me encantaba, pero esa era una canción que casi no cantaban en los conciertos, y como que es como obscure, si podemos decirlo así, pero es buena. Okay. Pues mi selección, yo escogí Don't Stop Me Now. Ah, buena esa. Yeah. Pero estaba pensando, okay, si fuera un venue así de que enorme de grande, y no estoy en primera fila, pero la pregunta dice que sí, que estoy en primera fila. Uh-huh. Pero digamos que yo estoy en un mar de gente, yo cogería We're the Champions. Okay. So, porque esas por para estar en el coro. Sí, para estar en el coro, esa es como que todo el mundo aquí, we are the champions. Pero ya, digamos que estoy en primera fila, déjame disfrutármelo. Ya, yeah, Don't Stop Me Now. Me encanta Don't Stop Me Now. Ah, pues mira, dado eso que tú dices de exacto, esa de One Vision primera fila, pues voy a ponerme en tu posición. Estando acá en la masa de fanáticos acá en la humanidad, en el jorgorio de gente, pues me gustaría escuchar Radio Gaga. Oh, yo pensé que ibas a decir We Will Rock You. No, pero Radio Gaga, porque también es una canción que incorpora, uh-huh, cuando ellos hacen estas presentaciones, incorporaban al público con el coro, tú sabes, oh, we hear it. Y de hecho, hay Radio una parte de la canción, Gaga. Ajá, que bajan, se van como en silence, que lo que te escuchas es más que la batería, y todo el mundo acá haciendo el coro, como que, oh, we hear it, Radio Gaga. O sea, esa parte, hacerla con el corillo estaría brutal. Ya, yeah, pero pa We Will Rock You, yo quiero algo que yo esté parado en unos bench de madera y que haga ruido. Pues mira, ahora que tú dices eso y haciendo un pequeño paréntesis aquí en el podcast, tú sabes que yo fui con Mash hace poco, que estuvimos allá para mayo, que fuimos al festival de Sonic Temple en Ohio. ¿En Ohio era que estábamos? Ahí, se me olvidó dónde estábamos. Anyway, Sonic Temple. La cuestión es que en lo que las bandas se preparaban en el main stage, pues ponían los DJs, pues ponían música por las bocinas y qué sé yo qué. Y en una pusieron música de Queen y pusieron We Will Rock You. Entonces, nosotros estábamos en los bleachers y eso es un estadio de soccer. Y los bleachers son de estos que son como en aluminio. Y el piso es en aluminio, papá, ya tú podrás imaginar. No, sonaba ni tío. Chachos, esto fue ahí, pra, pra, pra. Pra, pra, pra, y eso se escuchaba bien brutal. Además de eso, también hubo un momento que cuando estaba cantando System of a Down, la gente empezó a hacer el temblor, que la gente empezó como que a sacudir los pies bien duro. Y eso se escuchaba tan brutal. Pero pensé en We Will Rock You en ese aspecto, en unos buenos bleachers, un buen venue, como tú dices, que cuando tú toques el piso suene, se siente ese power del ritmo de la canción. So, ya, estaría cool eso, mano. ¿Cuál canción tú pensabas que yo iba a decir, Under Pressure? La que te gusta con tu nena, Radio Gaga, esa es Radio Gaga. I Want to Break Free. I Want to Break Free. Oh, ya, yeah, pero es que Aria cambia porque, Radio, a ella también le encanta el Radio Gaga, a veces está el humor de Radio Gaga, or I Want to Break Free. Yo pensaba que ibas a decir I want to break free. A mí me gusta, pero ya, yeah, me gusta más Don't Stop Me Now. No, Don't Stop Me Now es tremenda canción, o sea, es buenísima. Bueno, gente, vamos a seguir por acá. Y esta semana como tópico tenemos temas de la semana. Y lo titulé Lo que queda por salir en el 2019. Esto es algo que hacemos casi todos los años. Agarramos algún punto en el año como que para hacer un resumen de lo que resta del año en cuestión de publicaciones de videojuegos y películas, para que ya uno vaya haciendo el plan y el presupuesto, porque no hay dinero para comprar todos los juegos, no hay dinero para ver todas las películas. Así que hice un listado de 12 películas y 12 videojuegos que restan por salir en el 2019 y los voy a compartir con ustedes. En septiembre, comenzando en septiembre, por ahí viene Downton Abbey. Esto es una serie que es una serie inglesa. Acá creo que la pasaban en PBS, en los Estados Unidos. En Londres, allá en Inglaterra, la pasaban creo que en la BBC. Y esto fue un fenómeno. Esta película continúa la historia de la familia Crowley, que son los propietarios de esta granja, esta finca. No es una granja, porque yo creo que ellos no cultivaban nada. Esta mansión, en el campo inglés allá a principios del siglo XX. Así que para los fanáticos de la serie, ahí tienen la película. Yo no veía esta serie, mi esposa la veía. Así que yo sé que hay mucha gente que le gustaba. Yo llegué a ver uno que otro episodio. La mayoría de los actores que salieron en Game of Thrones ingleses salen aquí. Alex, ¿tú has visto Downton Abbey en algún momento? No la he visto, pero sí he escuchado de ella. He visto promociones por ahí y referencias, pero no me he sentado a verla, porque obviamente no sabía de qué trataba. Yo pensaba, cuando yo escuché por primera vez el nombre de esta serie, yo pensaba que esto era que tenía que ver algo con los Beatles, por el término de Abbey Road, pero después yo como que, esto no tiene que ver nada con los Beatles. Para nada. Es una novelita de gente rica en el campo allá en... Okay. Bueno, la siguiente película acá para el mes de septiembre, esta sale el 20, al igual que Downton Abbey, es Rambo Last Blood. Oh my God. Rambo debe confrontar su pasado y desenterrar despiadadas habilidades de combate para vengarse en una misión final. Wow, profunda. Sylvester Stallone catching in y probablemente retirando el personaje. Yo creo que esto es más bien Rambo Last Cuajo. Rambo en su pelea por el seguro social. Diablo. No, I don't know. Yo dejé de ver Rambo hace tiempo. Pero anyways, Rambo es Rambo. Toca una fibra en muchos de los que crecimos en los 80. So, yeah. Sigue siendo relevante, por lo menos para mí, el nombre. Yo no sé, para mí... Rambo terminó en la 2. De ahí fuera más ninguna. Rambo 3 no estaba tan mala. Pudo haber sido mejor, pero ya, a mí la primera, First Blood y Rambo. Ya. La primera Rambo era un peliculazo. La segunda, pues ok, ya Rambo está all in, pues vamos con Rambo all in. Y Rambo 3, pues está bien, vamos a darle aquí a Rambo 3 también. Después de ahí es como que, I'm fine. Ay, mi madre. También el 20 de septiembre sale una película que está con mucho presupuesto para promocionarse, porque he visto comerciales en muchos lugares y yo veo poca televisión. Me refiero a Ad Astra. La historia de un astronauta que se llama Roy McBride, que emprende una misión a través del sistema solar para descubrir la verdad sobre su padre desaparecido y su condenada expedición que ahora, 30 años después, amenaza el universo. Acá está Brad Pitt, está Tommy Lee Jones, por lo que vi en el comercial. Pinta que va a ser una película muy, muy buena. Le están metiendo dinero en promoción, hay que ver. Cuando yo vi esta promo, me estuvo tan raro ver a Brad Pitt en este tipo de rol, ¿verdad? Como de astronauta. No me lo visualizaba, pero ya se ve interesante la propuesta de la película. Ya. Yeah. Bueno, la siguiente que tengo por acá sale el 4 de octubre y me refiero a Joker. Esto es una historia original sobre el personaje, el famoso villano de Batman. Esto es más bien un estudio de carácter sobre un hombre que es ignorado por la sociedad y esto lo lleva en un camino hacia la locura. Yo lo que he visto en trailer me parece sumamente interesante. Me da una vibra así como a Taxi Driver. Sí. Es algo que yo creo que a mí me gustaría. Yo no sé si esta película le vaya a gustar al público general. Definitivo, no creo que le vaya a gustar al público joven, que quizás vaya esperando un Joker más parecido a lo que estamos acostumbrados. No, esta entrega de Joker es más un proyecto totalmente desligado de lo que conocemos. Sí, para nada tiene que ver con el DC Universe en el cine. El DCU no tiene que ver nada. Y como tú mismo lo acabas de decir, esto es una historia completamente adaptada, ¿verdad?, a esta versión cinematográfica de este personaje. Y es bien de esto porque, o sea, da mucho de qué hablar, porque en el trasfondo de la historia del personaje de Joker como tal, no hay un origin story oficial de Joker, porque como el Joker a través de la historia ha tenido tantas diferentes versiones, diferentes historias, so, muchas de los origin stories varían entre estas historias, estos personajes. So, esta alguien puede tomarla como que puede ser una que se acerque bastante a la historia conocida del origen de Joker, pero por lo que entiendo está sonando mucho. Hoy mismo se filtró un video por ahí por las redes de, porque la película ya la presentaron en un festival de cine, ahora mismo no me acuerdo en dónde fue, y al final de la película los actores que estaban allí, que estaba Joaquin Phoenix y estaba la otra de las actores féminas, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, recibieron un standing ovation de 8 minutos. Oh, wow. Cuando la película finalizó, o sea, que eso da mucho que decir, o sea, de que aparentemente, pues, en este festival la película gustó, so, hay que ver, obviamente esta película ya hay muchas personas que están diciendo que hasta un Oscar worthy movie, o sea, que puede ganar un Oscar. Ya, se presta, por la vibra que tiene, se presta a que la interpretación de Joaquin Phoenix va a ser de un rango alto. Entonces, se me tremendo actor. Yo creo que le cae como anillo al dedo para sus habilidades. Yo estaba bien escéptico cuando anunciaron esta película. Y yo como que, pero según he ido viendo los trailers, el último que salieron, yo estoy como que, bueno, esto no sé, esto hay que verlo porque aquí hay algo más. Tú sabes, aquí hay algo más y hay que disfrutarse esta experiencia, este viaje de este personaje en esta transformación. Bueno, la siguiente película acá que tengo se llama Pain and Glory. Esta viene con un poquito de buzz, pero la premisa es que un director de cine reflexiona sobre las elecciones que ha hecho en su vida a medida de que el pasado y el presente se derrumba a su alrededor. Esta es un tipo de película que también podría ser quizás nominada a un Oscar. Así que pendiente. Yo no he visto trailers de esto, pero está como que sonando en esos círculos. Así que por lo menos, si usted está buscando algo diferente que ver, Pain and Glory, téngala en mente. Nice. La siguiente que tengo sale el 11 de octubre y es The Addams Family. Esta es una versión animada de la serie de dibujos animados de Charles Addams. Es sobre la familia que todos conocemos, una familia sumamente peculiar y macabra. A mí me gusta mucho el concepto de Addams Family. Sí, a mí me encantaron las películas que salieron en los 90 con Raúl Juliá y Angelica Houston era la mujer. Sí, creo que sí. A mí me encantaron esas películas. La serie de televisión que yo no sé ni de cuándo era eso, si era de los 50 o los 60, ahora mismo no recuerdo, pero llegué yo a ver reruns de ese y también me parecía sumamente gracioso. Entonces a mí me gusta este concepto de Addams Family. Yo no sé si Aria vería esto, yo lo dudo, pero a mí me gustaría verlo en algún punto con ella. Entonces, ya veremos, a mí me gusta el contenido. Y entonces en octubre también, el 18 específicamente, sale Zombieland Double Tap, finalmente una secuela a Zombieland. En esta, Columbus, Tallahassee, Wichita y Little Rock se mudan al corazón de los Estados Unidos, Heartland, mientras se enfrentan a zombies evolucionados y a otros sobrevivientes más con los que se encuentran. Esto es una película de horror-comedia. A mí me gustó mucho la primera, y la primera salió, ahora mismo no recuerdo, como en el 2010, 2009, por ahí. Y salió en el momento donde los zombies estaban, pero que de moda. Y esta película fue un palo. Me alegra que finalmente se haya dado este proyecto. Ahora mismo los zombies están medio irrelevantes, pero es una película que se pasa bien viéndola. En el 2009 fue que salió la primera. Ah, mira, el 2009. Y aparece entonces los zombies estaban pegados. Pero bueno, sí, 10 años después sale la secuela. Luego de tantos rumores de que sí, van a hacer un Zombieland 2, y qué sé yo qué, y gente hacía como que fan arts de posters y cosas. Pero gente ya por fin tiene su secuela y con los mismos actores. So that's cool. Yeah. Quizás si usted todavía no ha visto la primera Zombieland, hágase un favor, véala, está cool. Si le gustan las películas de zombies y usted no se las toma demasiado en serio. Bill Murray tuvo un destino. Ya, corta. Bye. Bueno, vamos para el mes de noviembre ahora en el cine, gente. En primero de noviembre, Terminator Dark Fate. Oh, Sarah Connor debe proteger a una niña de un Terminator líquido recién modificado y enviado del futuro. Ta-tan. ¿Has visto trailer de esta película? Vi un trailer hace bastante tiempo. Sé que en estos días salió uno nuevo, pero ese no lo he visto. La cuestión es que este último trailer pues explica un poquito mejor, ¿verdad? De lo que va a ser la temática de esta película. Aparentemente, los Terminators del futuro están detrás de esta niña. Todavía no se explica claramente cuál es el rol de la niña. Lo que se desprende del trailer es que envían a una protectora, que es la chica de pelo corto, no me acuerdo el nombre de la actriz. Ella no es un cyborg, ella no es como los otros Terminators, ella es humana, pero está enhanced, o sea, está mejorada, o sea, que tiene partes y modificaciones, pero sigue siendo humana. Es ella quien envían para proteger a la niña. Entonces, por lo que se desprende, tú sabes que dentro de la historia, pues supuestamente ellos habían prevenido Judgment Day con unos cambios que hicieron. Eso pues se logró, pero algo cambió el destino. Y eso es lo que entonces se está tratando de proteger. O sea, el futuro ya está escrito, pero es algo que pasa, que ellos están tratando y tiene que ver con esta nena. Y inclusive en esta película sale hasta Arnold Schwarzenegger haciendo su papel de Terminator en la película. So, la premisa está bien interesante. Yo no estaba muy complacido porque a mí me encanta el universo de Terminator hasta la 2. Todo lo que vino después, basurita. Pero por lo menos esta me interesa por el hecho de que sale Sarah Connor, la original Sarah Connor. Sale bien badass en la película, me encanta. Y sale obviamente sale Arnold haciendo el rol de Terminator en este timeline. So, hay que ver cómo lo atan, porque según tengo entendido, aparentemente Terminator, la que salió antes de esta, que también salió Arnold, que se llamaba, oh my god, Annihilation, something. Algo en subtítulo reusado en otras películas. Sí, Genesis. Pues aparentemente esa película no la están considerando como parte del timeline del universo de Terminator. Están contando la 1, la 2, y tengo entendido que esta, porque ni Salvation, ni la 3, sí, ellos como que rebotearon el universo, y mira, estas películas no son canon en la historia, y tienen un revuelo ahí, pero eso hay que ver, a mí me interesa, porque como les dije, a mí me encanta el original universo de Terminator, hay que ver qué es lo que ellos hacen en esta entrega. Se ve interesante la película. Esa es la magia de tener el elemento de time traveling en tu saga. Tú vienes y si hay dos o tres películas malas, viajas en el tiempo y dices, no, pues que ya eso no pasó ya. Saludos a X-Men. Haces como X-Men, que vuelve para atrás en el tiempo y arregla la cosa un poco para finalmente fastidiar la travesón. Sí. A eso ni esa serie no arregló ni el time travel. No. La siguiente que tengo por acá sale el 15 de noviembre y es Ford vs. Ferrari. En esta película sale Matt Damon y sale Christian Bale. Y es la historia del diseñador de automóviles estadounidense Carroll Shelby y el conductor Ken Miles, que luchan contra la interferencia corporativa, las leyes de la física y sus propios demonios personales para construir un revolucionario auto de carrera para Ford y desafiar a Ferrari en las 24 horas de Le Mans, esto en 1966. Yo no estoy totalmente seguro, pero yo creo que de este proyecto de Shelby es que sale el Ford GT40, que es el Ford este legendario que siempre ponen en los juegos de carrera, en Gran Turismo en particularmente. Yo que le llaman el Shelby, ¿no? Yo no sé si le llaman Shelby como tal al carro. Yo siempre lo he conocido como Ford GT40. Es un carro que el color default es como un azul claro y tiene una línea naranja. Está en todos los Gran Turismo y han habido Gran Turismo donde le dedican bastante tiempo de cámara al vehículo. Entonces yo creo que es eso, pero no lo tomen muy en serio porque no estoy totalmente seguro. Pero yo creo que de aquí es que sale esto. Ese carro, sí, me puse a buscarlo acá. Y sí, el original era como azulito con la franja naranja uh-huh. por el medio. Inclusive es un icono que lo utiliza la compañía Golf, la gasolinera Golf. Pero sí, lo estoy viendo aquí, okay, el Shelby GT40. Ya de ese carro yo creo que hubo una reproducción no hace tantos años atrás y lo estaban vendiendo en edición limitada, pero ya no recuerdo exactamente. Se ven brutales esos carritos. O sea, si usted es fanático de los autos y de la nostalgia, yo creo que esa película es para usted. Ya, la película, al tener a Christian Bale, a Matt Damon, yo creo que se espera que tengan actuaciones muy buenas y la historia, dependiendo cómo la trabajen, podría ser una buena historia, quizás más down the road, ganadora de premios. Uh-huh. Pinta bien. El 22 de noviembre sale probablemente la película más esperada acá en mi casa, Frozen 2. Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven abandonan Arendelle para viajar a un antiguo bosque de una tierra encantada con destino al otoño, con la idea de encontrar el origen de los poderes de Elsa. Y definitivo, yo siempre digo que no voy para el cine a ver ninguna película, de seguro que iré a ver. ¿Cuál será el nuevo theme song? Va a estar muy difícil, tú sabes que siempre sí, que se ve ese fenómeno, ellos tratan... todo el mundo trata a ver si pueden catch el rayo en la botella nuevamente y nunca funciona. Por ejemplo, como con The Lego Movie. Tú sabes que la primera Lego Movie, la canción fue un fenómeno de Everything is awesome y aquello fue super catchy. Y entonces para la segunda hicieron otra película tratando de que fuera catchy también y no. Como que no brego. No. So, yeah, es bien difícil mejorar eso, o sea... Ya, puede ser que tengan canciones que la gente les guste, pero que sea el fenómeno que fue la otra vez, está bastante difícil. Ay, Dios mío. Desde que Aria se la canta completita. Aria se sabe, yo creo que de las canciones principales, se sabe la de las princesas, se la sabe toda, y la de Olaf, yo creo que también se la sabe entera. Y wow. Hay veces que se tiene un concierto allá bañándose, las canta. Bueno, y finalmente para diciembre dos películas acá. La primera sale el 13 de diciembre y es Jumanji The Next Level. Un equipo de amigos regresa a Jumanji para rescatar a uno de los suyos, pero descubren que nada es lo que esperan. Los jugadores deben enfrentarse a partes desconocidas desde desiertos áridos hasta montañas nevadas para escapar del juego más peligroso del mundo. Yo no vi la primera Jumanji, pero gente que la vio que yo conozco se sorprendieron de lo mucho que le gustó. Ellos fueron a verla por X o Y motivo, esperando la película más basura del mundo y les gustó. Fue bien. Yo no soy fanático de la primera, a mí me pareció que la primera it was okay. No, yo no la considero un clásico del cine ni un clásico de mi juventud. Pero estaría dispuesto a ver la nueva entrega de Jumanji y vería... Cuando dices la primera, ¿te refieres a Robin Williams? Sí, a la de Robin Williams. Okay. Ya, yo sé que hay mucha gente que guarda esa película en su corazón como algo súper preciado. Yo la vi y... es okay, es una película más. Pero ya, yo no tengo ningún sentimiento con la primera de Robin Williams, así que no me molesta que se hayan tomado todas estas libertades. Yo por lo menos, yo no vi estas... reboots de la serie Jumanji, yo no he visto ninguno. A mí me encantó mucho la primera, la de Robin Williams. Como tú, no voy a decir que es el peliculón de la década, pero ya se deja ver, es fun, para lo que es fun. Fun. Yeah. It's cool. Bueno, y la última acá de mis películas para el 2019, de lo que resta del 2019, estrena el 20 de diciembre y es Star Wars The Rise of the Skywalker. La resistencia sobreviviente se enfrenta al First Order una vez más en el capítulo final de la saga Skywalker. Aquí ya no tengo que decirle mucho, yo creo que todo el mundo va a ir a ver esto. Sí, definitivo, definitivo. Ya, aun cuando los proyectos recientes, pues, you know, no han sido el fenómeno en nuestras vidas que esperaríamos. Pero ya, definitivo, ya uno está acá invested en la saga, uno va a ir a verla, aunque sea por curiosidad. Exacto, para ver el desenlace, o sea, para ver si aprendieron de los errores en The Last Jedi, y bueno, a ver si lo mejoran ahora en The Rise of Skywalker, y obviamente hay muchas incógnitas, muchas respuestas que aún no se han contestado, y según viendo los trailers, la cosa pues pinta bien interesante. Ahí vemos en los trailers lo que posiblemente puede ser o Rey uniéndose al Dark Side, o una clon de Rey, o una hermana gemela de Rey. We just don't know. Puede haber sido una visión, un sueño, algo. Algo raro sale en estos trailers que nos tiene a todos con los nervios de punta, como que, oh my God, ¿qué rayete va a pasar aquí? Yo no creo que vaya en la línea de lo que están hinting. Yo creo que eso está ahí para deceiving al público. Yo ya para esta fecha yo voy a estar en Puerto Rico, así que yo creo que va a pasar como con The Force Awakens, que la vi en Puerto Rico. ¿Es verdad? Ya. La otra, la de The Last Jedi, esa yo la vi acá, pero lo que hicimos fue que fuimos por separado. Yo fui primero y la vi, Nermari se quedó con Aria, y después yo me quedé con Aria y después Nermari fue y la vi. Okay. Me acuerdo que la fui a ver el 24 de diciembre y entonces yo había planeado y todo, ok, pues voy y como en tal sitio y voy y veo la película y todo. Ahora el sitio estaba trancado por ser este 24 de diciembre y yo fui temprano, fui como al mediodía, mierda. Y después me quedó una tronco de nevada de regreso. Al cine que yo fui queda bastante cerca, pero ya, una nevada. Me hubiera quedado en casa. Pues bien. Pues ahora vamos a los videojuegos que están por salir en el 2019. Nuevamente un escogido de mi parte. Y comenzamos en el mes de septiembre. Específicamente el 10 de septiembre con Gears 5. El mundo de Gears se está desmoronando. The Swarm ha corrompido al ejército de la coalición. Y está descendiendo sobre las ciudades humanas. Con el peligro acercándose, Kate Diaz se separa para descubrir su conexión con el enemigo y descubre el verdadero peligro para Sarah. Yo vi el final de Gears 4 de las manos de Alex Nation. Yo tengo, a pesar de que no sé qué ha pasado antes, yo tengo una idea de que Kate Diaz va a fastidiar la humanidad por dicha conexión. Va a estar en sus manos. You have the choice. Bueno, vamos a ver. Estoy intrigado, pero claro está, me falta mucho para llegar a la historia de Gears 5. Vamos a ver qué opina el señor Giovanni Rodríguez con este. Yo sé que él está medio escéptico. Sí, él está bien escéptico. Él no ha visto nada que le convenza. Te dice que tiene como que el efecto Judgment. De este juego. Él definitivamente lo va a jugar, pero él más bien va a jugar más el multiplayer que otra cosa. Así que yo, pues por lo menos, como ya yo he jugado la historia bastante, y de hecho, los cuatro capítulos, el de Gears, están en nuestra plataforma de YouTube, completito, ¿verdad? Desde principio a fin. So que nada, ver si esto se metió la historia por el canal para que la gente se la disfrute. So vamos a ver qué pasa, pero sí, la cosa está medio extraña y hay como que, no sé, tiene cierta confusión aquí, no sé, I don't know. Este juego yo creo va a ser parte del Game Pass, ¿correcto? Es correcto, eso es correcto. Hay que aprovechar porque obviamente tienes la oportunidad, ¿verdad?, de jugarlos por cierto tiempo. No sé cuánto tiempo va a estar disponible. Por lo general, los juegos que son de Microsoft, ¿verdad?, exclusivos de ellos, pues tienden a estar bastante tiempo bajo el servicio de Game Pass. O sea, estamos hablando que podría estar como un mes, dos meses disponibles a eso, que yo creo que es bastante tiempo para uno probarlo y, ¿verdad?, y hacer la campaña y probar un poco el multiplayer. Ahora mismo, para los que son suscriptores del Ultimate Game Pass, pues estaba, yo lo puse a bajar. Ya tú no podías bajarlo desde ya, como decir un preload. Una precarga. Ajá, una precarga del juego. Y la versión que baja es el Ultimate Edition, que te incluye un montón de cosas, un montón de contenido, por el hecho de que somos suscriptores del servicio de Ultimate Game Pass. So, yo lo puse a bajar, ya luego bajo, ya se instaló. So, nada, esperando que salga el list para entonces probar el multiplayer con los muchachos, porque sé que va a haber de la comunidad que lo van a bajar y qué sé yo, que eso, ya. A ver entonces cómo nos va con Gear 5. Suena bien. Sí. You know, mucha gente aprovechó el especial este del Game Pass por $1. Mucha gente lo está jugando. Seguro te estás ahorrando ahí un costo de un juego, o sea. A mí me sorprende que ya vaya a estar ahí así tan pronto. Pero no es el primero que Microsoft ha puesto así estrenado. Lo hizo con Forza, lo hizo yo creo con Crackdown 3. Sea of Thieves, creo. También. Bueno, el siguiente acá en mi lista sale el 13 de septiembre y es uno de los juegos más esperados acá en Nivel Escondido, específicamente de parte de Alex Nation y de parte mía me refiero a Borderlands 3. Esta vendría siendo la tercera o cuarta entrada dentro de la saga. Sí, es la tercera en número, pero realmente es la cuarta en juego publicado de ese tipo. Sí, bueno. Si quieres contar el Tales from the Borderlands. No, por eso digo de ese tipo, que son shooters. Entonces, es el cuarto shooter que publican dentro de esta saga, pero es el 3 en número, porque sucedió que el tercer juego de esta saga era una pre-secuela. Una pre-secuela. La historia tomaba lugar antes de algo y después de algo. Entonces, por eso es que se llamaba así. Nosotros estamos sumamente emocionados por el juego. Yo voy a intentar tratar de jugarlo lo más posible el día que salga. Ya sabemos que regresan muchos personajes que todos conocemos y va a tener todos esos elementos que nos encantan de la serie. Ya han presentado muchas armas loquísimas y las que faltan por verse. El juego pinta que va a estar buenísimo para los fanáticos de lo que es Borderlands. Chacho, que me den la pistola de los hamburgers. Yo creo que es como si fuera un rocket launcher, ¿verdad? Sí, obligado. Un hamburger explosivo. Y entonces también en septiembre, específicamente el 20, sale The Legend of Zelda Link's Awakening. Esto es un remake del juego para Game Boy que se llama The Legend of Zelda Link's Awakening. Este juego salió en 1993. Pero este remake cuenta con elementos del remastered Link Awakening DX. Ese salió en 1998. El juego se ve súper super lindo, mano. De que el estilo que escogieron parecen como si fueran juguetes. Ay, me gusta muchísimo. Me recuerda mucho como que de este tipo de series animadas que daban por televisión para los nenes o cositas así. Como un vibe a Bob the Builder. Sí, mano. Pero sí, eso se va Day One. Ese juego me tiene mal. Me tiene mal como se ve, mano. O sea, lo digo en buen sentido de la palabra. O sea, que me gusta como se estoy loco por jugarlo. Yo también, eventualmente, pues, lo compraré. Tiene editor de Dungeons. Mira para allá. No me digas eso. Tú puedes hacer tus propios Dungeons para que los jugadores lo jueguen. Veremos que Vir Oscar se va a mudar de Mario Maker. Y a Legend of Zelda Maker. Bueno, ahora vamos para el mes de octubre. En octubre 4, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Sabemos que mucha gente que nos sigue que están esperando este juego. La premisa de este en particular es que te envían a ti, al jugador, a Aurora, para lo que parece ser una típica misión de reconocimiento, pero el helicóptero en el que va uno es derribado y la isla ha caído en manos equivocadas. Este promete ser un Tom Clancy sumamente retante si usted lo quiere jugar a los run and gun. Este va a estar más enfocado en que usted sea más táctico a la hora de estar disparando. El próximo sale el 25 de octubre, Call of Duty Modern Warfare, Será como que un reboot a lo que ha sido Modern Warfare. La trama contará con una narrativa que se expandirá en todos los modos, entiéndase en la campaña, en el modo cooperativo y en el modo multijugador. Y el 31 de octubre sale Luigi's Mansion 3. Luigi, junto con su mascota Polterpup y su hermano Mario y la princesa Peach, se van de vacaciones después de recibir una invitación al lujoso hotel Last Resort. Con ese nombre no podían ir para allá. Exacto. Sin embargo, las vacaciones de ensueño son simplemente una trama del Rey Boo para capturar a Mario y sus amigos. Con la ayuda de Profesor Eagle, Luigi debe vencer a sus miedos y salvar a sus amigos. Ya, la premisa, como de costumbre, es sumamente funny. Va a ser un juego pues con los fantasmitas que ya conocemos en los juegos anteriores de Luigi's Mansion. Yo nunca he jugado en Luigi's Mansion. El primero que salió para GameCube estaba en el apartamento que yo compartía, donde había un GameCube, pero eso nunca se jugaba ya porque siempre se jugaba Mario Kart Double Dash, y se jugaba Resident Evil 4, y se jugaba NBA 2K, y nunca se jugaba Luigi's Mansion 1. Entonces Luigi's Mansion 2 salió para Nintendo 10 o 10i o alguna de esas iteraciones portátiles, uh-huh. Así que tampoco lo jugué. So, Luigi's Mansion 3 me interesa jugarlo, porque uh-huh. Yo he escuchado cosas muy buenas de Luigi's Mansion, pero ya no se han juntado los planetas para yo poderlo jugar. Nice. Yo también, yo nunca experimenté un Luigi Mansion en su momento dado. So, estoy bastante contento con este release, y obviamente, ¿verdad?, para el Switch, que es ventajoso. So, yeah, I'm down con este jueguito. Y me encanta la fecha de release, 31 de octubre. Perfecta. Yeah. So, para un stream todo el día, déjalo. Todo el día de misterio con Luigi's Mansion. Yeah. Bueno, ahora nos movemos al mes de noviembre, y noviembre arranca con Death Stranding, saliendo el 8. Sam Porter debe viajar a través de un páramo devastado y salvar a la humanidad de la inminente aniquilación después de misteriosas explosiones que desencadenan en una serie de eventos sobrenaturales, y las criaturas de otro mundo comienzan a plagar el paisaje. Ya a este punto mucha gente ha visto todos los trailers, se ha visto algo de gameplay. No espere acción over the top acá. Acá va a haber muchísimos diálogos, como que es de Kojima, así que be aware. Si usted nunca ha jugado un juego de Kojima, o si lo que ha jugado le aburre porque tiene demasiada historia, esto no es para usted. No se tire de pecho. Chamaco, no compres esto. No se vaya con el hype. No, yo sé, chamaco es bastante juicioso, entonces no va a tirarse de pecho. Pero ya, yo quiero en definitivo jugar esto. A mí me gusta el trabajo de Kojima. Yo quiero ver qué rayos se le ocurrió en esta ocasión. Él en el pasado, con lo que hemos visto en Metal Gear, y ha puesto a uno a decir, oh my god, pero qué es lo que estoy viendo, y uno lo procesa y todo eso. Vamos a ver qué es Death Stranding. Ese mismo día también, el 8, sale Need for Speed Heat. Esto es un juego de carrera. Es desarrollado por Ghost Games y publicado por Electronic Arts. Esto sale para PC, para PlayStation 4 y Xbox One. Y este marca el juego número 24 de la serie. Y coincide con el 25 aniversario de la misma. Viene con una estética así, ochentosa neón. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención, a mí me encanta ese estilo. Todavía, yo lo había mencionado en el pasado cuando hablamos de que lo habían anunciado, de que yo voy a estar pendiente, pero no me voy a tirar de pecho porque quiero ver cómo va a funcionar esto de las microtransacciones. Esa es la tendencia que hemos visto. A mí eso no me gusta. Si lo hacen ahí, pay to win. No brega. No. Si es estético que tú compres carros, skins para los carros y cositas así, pues cool, porque lo compré el que quiera. Bueno, el 15 de noviembre llega Pokémon Sword and Pokémon Shield, desarrollado por Game Freaks y publicado por The Pokémon Company. y es para Nintendo Switch. Este es el juego de los mechs de Pokémon. Yo no he visto mucho de esto, ya Pokémon ya me fastidia de que sigan sacando más criaturas. Y mano, hay veces que tú dices, no, el equipo creativo ese día quería irse de Happy Hour. Bueno, no hay manera de que ellos hayan diseñado eso que se ve idéntico a un perro. Uh-huh. No se ve tan diferente, no hay que ser un diseñador para hacer eso. Uh-huh. Sí, se ven, algunos diseños se ven como que en vaguito. Ya, se ven una versión cartoon de un animal que ya se conoce. Como que, exacto. ¿Cuál es la creatividad ahí, loco? Sí. Bueno. También ese mismo día, el 15 de noviembre, Star Wars Jedi Fallen Order. Este juego, la historia como tal, toma el lugar poco tiempo después de los eventos de Revenge of the Sith. El jugador asume el papel de un Padawan Jedi perseguido por el Imperio después de la Orden 66, de la Orden 66. Oh my god. Este juego, los primeros visuales generaron buzz cuando se vio gameplay, específicamente en E3, comenzó a surgir muchísimas dudas. Vamos a ver si coge un poco de fuerza con toda la promo que de la próxima película. Y ellos también hacen su parte de tratar de venderle esto al público. Yo creo que actualmente están más que no que sí el público general. Así que van a tener que hacer algo para convencer a la gente de que le den una oportunidad al juego. Y entonces el 19, Shenmue 3, luego de montones de años de los fanáticos de Shenmue esperando, finalmente va a estar saliendo. Ryo regresa a su gran aventura. Su gran aventura que estaba diseñada como para que fueran 7 juegos. Y sí, se hicieron 2 y luego se quedó en el limbo. Pero, bueno, regresa a su gran aventura y va a tener que lidiar con su némesis, Lan Di. Yo no he jugado a ningún Shenmue. Yo sé que hay mucha gente que Shenmue es vida. me gustaría que en algún punto comprar la colección que sacaron de Shenmue 1 y Shenmue 2. Yo he visto streams de Shenmue 1 y se ve como un juego que yo podría jugar. Un juego que yo creo que va con mis gustos. Yo nunca he jugado un solo juego de Shenmue. Sé lo que es. La conozco, la serie. Una serie que tiene un following brutal. Mucha gente habla muy bien de lo novedoso que era el juego de Shenmue para su época, cuando salieron la primera vez. O sea, tener tanto para hacer y la historia era buenísima, el fenómeno open world era buenísimo. O sea, entonces tantas cosas, y eso es lo que daba buenos reviews de las personas, ¿sabes? Que les encantaba, y como te digo, tiene un following a nivel mundial brutal. Cuando anunciaron por fin que viene un Shenmue 3, tú mismo lo sabes, que todo el mundo como que, oh my god, por fin, después de tantos años, la gente pidiendo esto, y de ahí entonces eso despertó los remasters que han sacado de Shenmue 1, Shenmue 2, tú sabes que por lo menos, ¿verdad? La gente pues ha podido experimentarlo. Este tipo de juego, obviamente, me gusta verlo, no me visualizo jugándolos, porque que tú me conoces, se necesita mucho para atraparme en este estilo de juego. Pero ya, a la gente le encanta mucho lo que es Shenmue, la historia y todo lo que encierra esta franquicia. Nice. Yeah. Yo sé que los fanáticos están mega contentos. Cool. Sí. Me alegro por ellos. Y el último que tengo acá, y ya digo último, no va a haber juegos en el mes de diciembre, porque el mes de diciembre es un boquete para videogames. Uh-huh. Así que el último sale el 22 de noviembre y es Doom Eternal. Las puertas del infierno se han abierto una vez más y lo único que impide que una plaga demoníaca consuma el mundo eres tú, the player, el Doom Slayer. Ahí tienes que luchar horda tras horda de muertos vivientes con una variedad de armamento y habilidades en campos de juegos diversos y profundos, enviando a las malditas almas a donde vinieron. Yo nunca he jugado un Doom moderno. Yo sí jugué el Doom, aquel clásico, y para ese entonces era más la experiencia de poder como que disparar en primera persona. Uh-huh. Yo no estaba invested en la historia de lo que era Doom. Y a los Doom modernos nunca los he jugado. Se ve divertido, pero ya no es como que... A mí se me dan mal los first person, yo no tengo tan buena puntería. Entonces ya, yo no me voy aquí jugándolo, pero ya, la gente, me gustaría saber, la gente que es fanática de Doom, que si están esperando este juego. Y no, y fue un juego que cayó cuando se anunció como que medio sorpresa, porque no se estaba especulando nada de que iba a haber una nueva entrega de Doom. Tengo entendido que Doom, el último, obviamente la versión antes de este, el de consolas modernas, pues tuvo buena aceptación. El juego se ve muy bien, o sea, visualmente se ve brutal, es bien gory. Es bien gory, bien gory, bien gory. Y conocido para muchos de acá de la comunidad y cercano a nosotros que lo han jugado y les ha encantado. O sea, les encantó ese Doom. So, imagino que estarán pompeados con Doom Eternal, ¿no? So, hay que ver, ¿verdad? Pues yo por lo menos, como dije, yo no he jugado ni la versión anterior y no creo que esté apuntado para ese tampoco. Bueno, gente, esa fue mi lista de videojuegos que restan por salir este año. Así que vaya haciendo cálculo. A ver, ¿cuánto es 12 por 60? A mí. Está feo. 12 por 60 es igual a $720. Así que si usted tiene $720 para gastar en videojuegos, felicidades. Si usted no lo tiene, vaya pensando a quién le dará su dinero. Muchísimas buenas propuestas en los diferentes meses. Alex, vamos a jugar acá. Digamos que tienes que escoger uno de cada mes. Tú que estás viendo ahí la agenda. Nice. Escoge un juego de cada mes. Ok, un juego de cada mes. Ignora que tienes los servicios, por ejemplo, Gears, que te va a salir gratis. Ok. Ya, uno de cada mes. Me y el primer mes está difícil. Sí, pero ahí, ya lo, pues ahí cojo Borderlands 3. Yeah, yo también. Borderlands 3, sí. Aunque Link's Awakening, no, pero yo no puedo ser infiel a mi Borderlands. No. En el caso de octubre, si tuviera que coger un juego, me iría con Luigi's Mansion. Yo también. Tom Clancy suena bien, pero todavía sí. Yo no me he pasado Wildlands. Yo tampoco. Que... Yeah. Y si en noviembre tuviera que coger un juego... En noviembre escoge dos, porque hay doble, hay seis juegos en noviembre. Sí, pues yo me iría, ¿verdad? Tuviera que escoger, cojo pues, Star Wars Jedi Fallen Order y me iría con Pokémon Sword and Shield. Ah, ¿tú no estás apuntado en Death Stranding? No, honestamente. Wow. No. Sí, suena raro, pero no, I'm not. Yo mejor lo veo, yo sé que Gio se va a apuntar, yo mejor veo a Gio jugándolo ahí. En mi caso, yeah. No, mi pick de noviembre son Death Stranding y Need for Speed Heat. Ok. Yeah, cuatro títulos completamente distintos uno del otro, diablo. Nice. Vamos al mismo jueguito con las películas. Bueno, una película de septiembre, una de octubre, una de noviembre y una de diciembre. Ok. De septiembre me iría con Ad Astra. Yo también. Astra, sí. En octubre, obviamente, me iría con Joker. Yo también. Y en noviembre, ahí me iría con Dark Fate, Terminator Dark Fate. Y ahí me voy Ford versus Ferrari. Me lo imaginé. Y en diciembre, ok, Jumanji, no, embustero. El poder del chasquido. Star Wars, obviamente. Yeah. Entonces, gente, si quieren dejarnos en sus comentarios, ¿qué escogerían de cada mes? Mm-hmm. Ahí lo pueden compartir con nosotros, también pueden comentar lo que deseen. Así que con esto terminamos el tópico para esta semana. Vamos ahora, que es la que hay. Y voy a comenzar yo rapidito. Esta semana tuvimos semana deportiva en el canal. Así mucho que hemos sudado. Yo estuve haciendo el ejercicio de la semana jugando Five Nights Champion. Me puse a jugar el modo de historia. Me lo disfruté muchísimo. Cerré esa sesión jugando peleas de exhibición, pero a propósito hice encuentros conocidos. Hice Tito versus Oscar de la Hoya. Yo era Tito. Gané por knockout. Y entonces luego hice Miguel Cotto contra Manny Pacquiao. Ahí gané con Cotto, pero fue por decisión. Y entonces, aparte de eso, pues viernes, que continuamos con la acción deportiva, estuve jugando NBA Jam on Fire Edition. Y me puse a jugar los challenges en dorado. ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más difícil! ¡Oh, wow! Hice unos cuantos. Pero ese que tenía que hacer contra los Orlando Magic, Shaq y... Ay, no me acuerdo quién era el otro, que estaba con Shaq Harrington o algo así se llama. ¡Oh, wow! Esa gente te empujaban y te quitaban la bola y te mandaban al otro lado de la cancha casi. Tuve mi primer intento fue cuando más cerca estuve de poderle ganar, y luego empecé a cambiar diferentes combinaciones de jugadores y me iba peor que la primera vez. Pero ya hice unos cuantos de esos challenges. Hubo uno en particular que el reto era jugar un solo cuarto del juego, y tú podías agarrar la bola tan pronto la metías. Si la agarrabas, era tuya. No, nadie sacaba el balón, era el que la agarrara, tan pronto se metiera. Y entonces estaba jugando contra los Miami Heat, y quedando varios segundos de juego, tiré la bola de media cancha y la metí y gané. Y yo, I'll take it, porque esto está bien difícil. La computadora campea debajo del canasto, o sea, la meten otra vez, y de un momento te hacen 10 puntos en cuestión de segundos, si uno no está ya metido bajo el palo. Pero ya, super cool, me lo disfruté muchísimo, pasó el tiempo bastante rápido. Yo cuando miré a ver, me faltaban 10 minutos de stream, y es como que no voy a jugar otro juego más, y me puse a hablar con la gente y a mirar qué tenía instalado en el PlayStation 3, y ahí se fue el tiempo. Pero ya, super cool, super fun la semana deportiva. Oye, ese juego ya al online no funciona, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo sospecho que sí, porque cuando entré al juego me decía el mensaje connecting to EA Online Services y no me dio error. De hecho, sí funciona, porque ahora que recuerdo, cuando entré en el menú principal, como que me moví para el online y me decían que habían X número de personas jugando. Holy crap. Tú sabes que yo estaba con Noemi, y estaba hablando de eso, que te iba a jugar ese juego, y decía, tengo unas clases ganas de ir a con esta de PlayStation 3 y jugar con Gato online en NBA Jam. Ya, que nosotros tenemos un juego pendiente. Tenemos un juego pendiente, una riña ahí, nos quedamos 1-1. 1-1, ya, unos juegazos que nos echamos. Ay, nosotros. Sí, eso fue en vivo. Sí, eso se transmitió en vivo. Un stream, sí, acá hace tiempito. Sí, estaba Macha allá, estaba yo allá en casa de Gato, hicimos un stream especial y le metimos un jueguito caliente ahí, for the kids, de hecho fue por Extra Life. Ya, pues por Extra Life, ya. Sí, nos fuimos 1-1 en NBA Jam. Sí, Gato y yo nos vamos al palo en NBA Jam. Sean súper buenos esos juegos. Súper intensos. Yo creo que tú ganaste el primer juego. Uh-huh. Y luego yo cambié. Yo creo que yo estaba usando Minnesota. Y luego cambié a los Knicks. Uh-huh. Me iba mejor con Carmelo. Yo creo que yo estaba utilizando la combinación de Barea y Kevin Love. Y espérate, no puedo usar esto. Tú ganaste el segundo juego con un canasto en el último segundo. Sí, yo creo que ese se fue a overtime. Uh-huh. Ya, Alex era Miami, yo era New York, ya. Cayó parta, mano, y tenía el juego ahí gano, mano. Un turnover, un corte de balón y un canasto al último fue lo que perdí ese juego, mano. Me acuerdo como hoy. Pero tenía el juego gano. Sí, chacho, un juegazo demasiado. Que chequear un día, cuando conecte el Play te aviso, pues probar a ver si la conexión brega bien. Y no tiramos la nos tiramos un stream, uno de los turnos míos lo cogemos y hacemos. Bueno, si jugamos Street Fighter Turbo y se conectó. Ya, pero son diferentes. Son diferentes, pero lo que te quiero decir que es en el PlayStation 3, o sea que la de esto está ISO, pues ya probamos. Dale. Pues eso es todo, mano. Awesome. Pues mira, mano, hablando de esa semana deportiva, como dijo ahorita, que mucho ejercicio hemos hecho. Yo estuve arrancando la semana, estuve jugando Windjammers, un jueguito que compré para el Nintendo Switch, que es básicamente un juego tipo como si fuera una mezcla de como de soccer, como con voleibol, pero con disco, con frisbees. Entonces, pues tú tienes que buscar la manera, ¿verdad?, de anotar que el disco le pase al oponente y entre en unas mallas que tienen diferentes valores de puntos. Depende de donde usted anote, pues el valor de puntos que le van a dar. Obviamente es un juego que se ve bien arcade y bien pixelado. Esto fue un juego que salió para el sistema de Neo Geo y estuvo en los arcades. Y básicamente pues revivieron esta franquicia y la sacaron en el 2018 para el Switch y para PC y para PlayStation 4, y creo que también está en Xbox One. Y es un jueguito que yo hace tiempo que lo tenía velado, y no fue hasta que lo pusieron en especial hace poco, pues yo tenía unos Gold Coins en mi cuenta de Nintendo, y aproveché y el juego me salió prácticamente de $9.99, lo que pagué fueron como 4 y pico. por el jueguito. Eso está bien interesante. Tiene online, pero yo no sé qué pasó, que yo no me pude conectar con nadie esa noche. Nadie lo está jugando online. Eso es una pena, porque el juego se presta para vacilar un rato y qué sé yo qué. Pero ya, está interesante la propuesta esta de Windjammers. También el lunes tuve entonces moviéndome a jugar NBA Street Volumen 2, la versión de PlayStation 2. Desafortunadamente ese día mis planes originales era jugarlo en vivo utilizando un emulador. Por alguna razón, que eso, ¿verdad?, estuve hablando con Gato sobre eso. Por alguna razón, no sé qué pasa, que el emulador, no sé si probablemente sea el ISO file que yo bajé, no está muy bien optimizado o algo, que el juego pues se pone lento. Pero ¿qué pasa? El juego se pone lento, pero también me pone lento la PC. O sea, se me pone lento todo. O sea, no sé qué pasa. Yo traté de buscar los mejores settings óptimos para que eso no pasara, pero no me estaba funcionando. Y pues lamentablemente tuve que conectar el hardware, o sea, tuve que conectar el PlayStation 2 y todo, para entonces transmitirlo directo a través del PlayStation 2, que obviamente pues no es lo mejor para este tipo de juego que lleva ya tantos años, porque no envejecen bien. O sea, se ven un poquito oscuro, medio blurry, no se puede apreciar muy bien. Pero ya, tiene un compromiso jugarlo y pues por eso lo hice de esa manera. Pero fue una lástima, porque por lo menos en emulación el juego se veía más sharp, más claro, ¿verdad? Obviamente, porque estos files se bregan y se optimizan un poco los visuales y se pueden apreciar mejor. Pero ya, pues jugué un rato en VA Street, ¿verdad? Vacilando un rato, tratando de acordarme, porque esto fue un juego que en su momento yo le saqué el jugo a ese juego. De hecho, esa copia que yo estaba usando es mi copia original. O sea, tira hasta papeles con trucos que yo buscaba en las revistas aquellos entonces, de cheats que tiene de Big Head Mode y un montón de cosas. Y esa ahorita está dentro de la caja del juego. So, bien, bien cool, ¿verdad? Eso. Y nada, la pasé bien un ratito jugando NBA Street Volumen 2. Y adicional a eso, también estuve jugando el miércoles. Hice como un pequeño remix de diferentes juegos de la era del Nintendo. Ustedes saben que Nintendo se caracterizaba porque sacaba muchos juegos de deporte, y eran juegos de deporte sumamente buenos, bien entretenidos, y que muchas pelas uno formaba con los amigos, con los primos, con los hermanos en estos juegos de deporte de Nintendo. Muchos títulos muy buenos. Pues nada, yo hice un pequeño remix de algunos títulos. Entre los que estoy jugando Blaze of Steel, que es un juego de hockey súper buenísimo. Usé a Minnesota en honor a Gatonejo y Minnesota ganó de una pela. Estuve jugando Double Dribble, estuve jugando Skate or Die, ¿cuál fue el otro? Y si no me equivoco fue Super Touch Ball, fue con el primero que yo arranqué, que básicamente Super Touch Ball, si ya usted sabe más o menos el término de dodgeball, y lo estuve jugando, y es la primera vez que lo jugaba. Yo había escuchado ese juego, pero nunca había tenido oportunidad de jugarlo, y cuando se presentó Sports Week dije, aquí está, este es uno de los que se va. Pues básicamente lo jugué en modo normal y acabé el juego en vivo en el stream. O sea, final mega emocionante, bueno. sí, o sea, yo tuve que enfrentarme a 8 países y cuando llego al último país, que era Rusia, que aparentemente son los campeones mundiales, cuando llego a Rusia, el juego es 3 contra 3. Y tú tienes unos jugadores en las esquinas que, si por ejemplo tú se las pasas a ellos, ellos pueden atacar a los jugadores que están en la cancha. ¿Qué pasa? Que llegó un punto que el equipo ruso tenían en cancha a los 3 jugadores base y tenían las tres esquinas. O sea, básicamente 6 jugadores contra 1. A mí solamente me quedaba un jugador en la cancha. Y como funciona el juego es que tú vas eliminando a los jugadores, según tú le vas dando, tú le vas bajando vida. Ellos tienen como que unos life points y tú le vas quitando puntos, y eso pues se refleja en las barritas de vida. Pues a mí me habían eliminado a 2 y a mí solamente me quedaba 1 y no tenía mucha vida. Ellos tenían 6. Bueno, que yo dije, están toying, o sea, están jugando conmigo, aquí me van a eliminar ya mismo. La cuestión es que, gente, yo no sé cómo. La cuestión fue que yo llegué a último en 1 contra 1. O sea, yo le logré eliminar 2 de ellos y me quedé 1 contra 1. Aún así, el que quedaba me llevaba más vida que a mí. A mí me quedaban como 2 rayitas de vida. La cuestión es que yo me defendí bien, me protegí bien. La cuestión fue que le gané al tipo. O sea, le gané. O sea, fue la saqué mucho más grande en la historia. Ellos eran 6, yo era 1 y le gané a los rusos. Me llevé el campeonato y terminé el juego. O sea, lo acabamos en vivo en el canal. Un juego que nunca había jugado y de verdad que me encantó, súper divertido. La temática, eso sí, obviamente, estos jueguitos, pues, un juego de Nintendo, carecían en su momento dado, el hardware no era muy fuerte, estos juegos tienen mucho flickering porque como hay tanto sprite en la pantalla, el Nintendo pues no tenía como que la suficiente memoria para poder renderizar esos sprites en pantalla, y obviamente los ROM files, ustedes saben que los ROM files es básicamente una copia exacta de la memoria de ese juego, pues los ROM files también bajan con los flickering. O sea, y yo decía, gente, disculpen el flickering, pero es que así era el juego. O sea, el juego tenía ese flickering, pero se veía bastante bien. Se veía bastante bien y por lo menos pues me divertí un montón y lo acabamos. Y de verdad que me encantó muchísimo ese jueguito de Super Dodgeball. Una serie que murió, que no tuvo secuela. No sé si yo estuve buscando, yo creo que no sacaron más nada que ver con Dodgeball en ninguna otra plataforma de esa serie. Y de hecho ese juego está dentro del universo de lo que es River City Ransom. Esa serie de Dodgeball, así que bien interesante, pero muy bueno, muy bueno. Y además de eso, pues he estado jugando Spider-Man en stream y off-stream. Lo he estado streameando en mi página de Facebook, aquí a veces en nivel escondido, cuando creo que fue el miércoles, el día de la tormenta Dorian, que gracias a Dios no entró a Puerto Rico. Yo hice un alcalde stream por el día y estuve jugando Spider-Man, y de verdad que wow. Hoy estamos grabando, hoy sábado. Estuve jugando anoche, viernes, y ya estoy en la misión final. O sea, ya estoy para acabar el juego. Y ya tengo como un 75% del juego completado. O sea, I don't know qué me está pasando a mí con este juego. Yo no sé, honestamente, yo no sé cómo explicarlo. Se pinta que el platino viene por ahí. Yo no sé, pero algo está pasando. Este juego me tiene sumamente juqueado. O sea, al punto de que voy a hacer una misión de historia, hago como 5 por el lado, sigo con la historia, hago como 10 cosas por el lado y no me siento abrumado. Yo creo que yo le atribuyo mucho esto, el hecho de que es Spider-Man, la traversación en el mundo es tan brutal. Cuando tú estás de edificio en edificio, tú vas haciendo vueltas y te vas brincando de un edificio a otro y hace maniobras y se impulsa con el web y de momento, una peleita aquí, porque el combate es tan bonito y tan fluido que te anima a pelear con cuanto grupo de bad guys te encuentras por el camino. Pues te pones a pelear, coges XP, vas desbloqueando más trajes, unos trajes que se ven brutales. La historia es súper buena, los detalles, la ciudad de Nueva York. A mí, ¿quién no le gusta a Nueva York? O sea, una ciudad tan enigmática como esa, con tanto lugar turístico, tanto lugar simbólico. O sea, y se ven tan exactos, casi exactos a lo que se ve en la realidad. O sea, el Avengers Tower, que le da un toque también, ¿verdad? De MCU, un poquito de MCU. De verdad que, mano, de verdad que el juego, yo sé que, en un punto dado, cuando algún día tú tengas este juego y tú tengas chance de sentarte a jugarlo, también te va a pasar lo mismo. O sea, te vas a juquear. Y eso era lo que me decían muchos de mis amigos: Ale, juégalo. Es que yo me conozco, no lo voy a terminar. Juégalo. Pues lo puse un día y, mano, de verdad que ha sido la mejor decisión que he tomado. Ya, yo le había dicho a Alex, no lo compre, Alex. Ese juego no es para ti, ese no es de tu estilo. Y sí, yo me acuerdo que estaba en especial a 20 pesos, una venta que hicieron cuando salió. De hecho, estuvo en especial cuando salió Far From Home, pero antes de eso lo habían tirado en especial. Y fue que yo lo compré, que estaba en 20 pesos. O sea, yo ya, espérate. Y lo mandé a pedir porque estaba regalado. O sea, 20 pesitos, un juego con tanto para hacer. Y con tantas horas, pero lo tuve en plástico, qué sé yo qué. Hasta que vi la película, anuncian el DLC gratis, que es los trajes de la película. Y un día lo metí para hacerlo, para que me bajaran. Y dije, vamos a empezar, vamos a ver cuál es el fuzz de este juego. Uf, ya entiendo por qué. Ya entendí por qué el fuzz de este juego. O sea, tremendo juego, bien hecho, brutal, brutal. De verdad, altamente recomendado el Spider-Man de PlayStation 4, Marvel Spider-Man. Sumamente bueno. Así que ya pronto lo termino. Así que pendiente por ahí, que lo pongo en el Sonic Backlog Challenge. Se va de calle. Así que vamos a ver. Pero ya, me lo he disfrutado un montón, mano. Y sí, sí soy yo. Sigo siendo el mismo Alex. Los aliens no me han replicado. Es el Replicant. Pero ya, y eso es todo, mano. Nice. Pues ya terminamos con qué es la que hay. Vamos a los comentarios. Alex, yo voy a leer los primeros dos y entonces los otros, como son cortitos, léelos todos tú para no estar haciendo mucho cambio. Ok. Pues dale, pues voy yo con el primero. El primero viene de Santos Javier Padilla, mejor conocido como tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Y dice, muy bueno el podcast pasado, no llegué a ver el post para apuntar mi top 5, pero aquí están. Y él se refiere al top 5 de periféricos para, you know, de videojuegos. Y su top 5 es, número 1, número 5, lo comencé al revés. Número 5, guitarra de Guitar Hero. Número 4, pistola de Time Crisis. Oh, esa es buena, esa es buena. Yo tengo esa pistola para PlayStation 3, pero tengo más experiencia con la pistola en arcade. Número 3, set de volante y acelerador para jugar Gran Turismo. Ya, yo tengo uno de esos, pero no lo he usado tanto como para que sea icónico, pero ya, la experiencia es muchísimo mejor. Número 2, el Kinect. Dice aquí específicamente con Dance Central y Kinect Sport. Y número 1, la patineta de Tony Hawk. La única patineta que he usado en mi vida. Con ese juego me juqueé bien duro. ¡Wow! Es la primera persona que yo escucho que, primero, que jugó eso y segundo, que le gustó. Yo recuerdo esa patineta, eso salió como, I don't know, en el 2008 por ahí. 2008, 2009, a finales de los 2000. Y era la patineta sin rueda para jugar el juego. Yo llegué a verla en Best Buy y yo, oh my god, ¿cómo va? Vamos a estar vendiéndole esto a la gente. Y yo nunca había escuchado nada positivo, pero tenemos aquí que el campeón del pueblo le gustó. Sí, él es bien, tú sabes que es bien especial. Y entonces, vamos a ver, tenemos por acá otro comentario de nuestro panita Viroscar, específicamente con la pregunta random de la semana pasada, que era cuál juego de Sega Master System o de NES escogería para un remake, y entonces Viroscar aquí puso 5 juegos. Número 1, Star Tropics, dice, nunca lo jugué, pero he visto que ese juego fue hecho para el público occidental especialmente, sería bueno como un estilo plataformeo en 3D. Número 2, Battle Series. Ese juego oficialmente nunca llegó, pero lo logramos jugar por la piratería. Básicamente es el juego de tanques donde debes de proteger tu base y además tiene un modo para crear niveles. Oh, wow, nunca había escuchado ese juego. Pero ya, él dice que nunca llegó, así que por eso probablemente nunca lo había escuchado. Número 3, Blaster Master. Al igual que este Sparrow, sería bueno ver un Blaster Master, aunque es un poco más difícil recrear el aspecto en 3D. Ahí yo tengo que hacer un paréntesis, porque hay un Blaster Master en 3D. No es muy bueno, creo que fue un Blaster Master que salió para PlayStation 2, si no me equivoco. Y es en 3D y no es muy bueno. No es muy bueno, pero un juego bien hecho en 3D Blaster Master bregaría. Bien hecho, no como ese. Número 4 acá dice Super Mario Brothers 2. Dice, suena raro, ¿verdad? La verdad, ya existe algo similar en 3D World, pero en esta ocasión sería quitar a la armada de Bowser y poner a la armada original de Ward. No esperaría ya un remake de Super Mario Brothers 2, pero ya. Difícil, pero ya. Soñar no cuesta. Con Nintendo ahora haciendo todas esas cosas, ¿quién sabe? Es posible. Y número 5, Rad Racer. No sería muy original porque ya hay muchos juegos de este tipo en el mercado, pero a mí me gustaba mucho. ¿Cuál es Rad Racer? Yo no me acuerdo. Ya, lo Rad Racer fue de los primeros juegos de carrera que salieron para el Nintendo. De hecho, este juego salió en la película The Wizard, que ahí es que vemos el Power Club. Ah, it's ya so sé, rad. ya cuando lo dijiste, ya. Yeah. Yeah. Awesome. It's so rad. Está brutal. So awesome, awesome. Y ahora sí, ahora tenemos un montón de comentarios con historia atada a eso, así que le cedo el turno a Alex Nate. Pues nada, estos son más comentarios referentes, ¿verdad?, a la pregunta random de la semana pasada. Y tengo por aquí que Emanuel Fuentes, ¿verdad? Emanuel nos comenta que le gustaría un remake de Teddy Boy, Shinobi y Double Dragon. Teddy Boy estaría cool. Todos esos son de Sega Master System. Sega, ¿no? Master System, sí, yeah. Sí. Digo, aunque Double Dragon tuvo las dos consolas, pero dando la tendencia que puso Teddy Boy y Shinobi, entiendo que es el Double Dragon, de Sega Master. So, yeah, estaría con un Double Dragon en tercera persona. Un tal Alex Nation, que no sabemos quién es, comentó Alex Kidd. A mí me gustaría ver un resurgir de la franquicia de Alex Kidd. Esa era mi mascota favorita en la era de Sega. Obviamente porque llevaba mi nombre, pero me encantaba el concepto de lo que era Alex Kidd. Que sería super cool. Un 3D platformer de Alex Kidd. Estaría super nice. Nuestro compañero Mr. Sombra PR nos dice Duck Hunt VR. Eso está super cool. Suena loco, suena cool. Suena loco, suena cool, sí. Estaría interesante ver el perro en VR riéndote en tu cara. Tenemos por aquí a Luis Romero. Dice, la trilogía de Star Wars del SNES. Ok, obviamente la pregunta Gio la temperó a Nintendo y a Sega dado esa primera generación, pero ya vamos a aceptársela. Un third person de Star Wars de esos primeros estaría súper interesante ver cómo se verían en esta época. Tenemos por aquí Jonathan Sánchez, nos dice Psycho Fox. Muy buena selección. Ese jueguito es tan chévere. De ese Sega también Master. Es de Sega, ya. Yeah. Sí. Entonces tenemos a William Velázquez, que nos dice Ghost and Goblins. Ghost and Goblins en third person. Eso brega. Eso no es Dark Souls. Eso no es Dark Souls. Ya, un Ghost and Goblins como Dark Souls. Fuerte. Tenemos a Buka Mandalore. Dice The Adventures of Bio Billy. Oh, muy buena selección. Tremendo juegazo. Difícil como es, pero qué bueno era The Adventures of Bio Billy. Me encantaba ese juego. Tenemos un comentario de José Rodríguez. Dice Crystalis o Faxanadu. Crystalis en tercera persona. Hay que ver, porque Crystalis más es un tipo más aventura. No es tanto story driven, pero podría funcionar. Ya, yeah, Faxanadu, yo nunca había escuchado ese juego, tuve que hacer un search a ver. Sí, Faxanadu es básicamente el answer de Nintendo a el que salió para TurboGrafx 16. Bunkers. No, Legendary Axe era más o menos parecido. Digo, Legendary Axe se inspiró en Faxanadu. Porque las mecánicas se parecen como que bastante, pero ya Faxanadu está jodón. Ese juego es bien difícil, es bueno, pero es bien difícil. Entonces tenemos aquí a Jonathan Osorio, que nos dice Rocky in third person. Ya, de eso, ya eso había existido para el tiempo, creo que de PlayStation tuvo un juego de Rocky y tenía para Rocky Balboa y los diferentes personajes que habían salido en la película. Sí. El problema es que las mecánicas de ese juego eran malísimas. Ese proyecto, si hubiera estado a cargo de, quizás del equipo que hacía lo que era Knockout Kings y que después evolucionó a Five Nights, hubiera sido tremendo juego. Pero ya, el estudio que hizo eso no tenía nailed down esas mecánicas, eso fue un mega boquete. Pero ya, ese juego de Rocky, el de Sega Master System, yo llegué a jugarlo un montón, nunca lo pasé. Ah, el de Sega Master System, chacho, ¿no? Si uno pasaba de Mr. T, ¿cómo era llamaba el personaje ese? Yo recuerdo que era Mr. T, pero no. Este Clover Lang. Ya, si uno pasaba el Cloverland, tenía suerte. Ese día podía jugar la lotería, porque después con Ivan Drago no había oportunidad. No había break, pero qué bueno era ese jueguito de Rocky, mano. Yo nunca entendía cómo era que funcionaba. Yo como que tiraba puños y qué sé qué, uno lograba ganar la primera pelea, fácil, y qué sé qué. Pero yo nunca como que logré entender cómo funcionaba, porque ellos se movían casi automáticamente, era raro. Era malísimo. Pero pueden hacer en esa época. Pueden hacer un remake y probablemente sea mejor que ese. Definitivo. Bueno, pues continuamos por aquí. Alfredo Figueroa dice Golden Axe Warrior para el Sega Master System y Guardian Legend para el NES. Golden Axe Warrior es la versión de Legend of Zelda para el Sega Master System. Básicamente ese estilo de juego, y Guardian Legend es un jueguito que combina elementos es un juego bien raro, porque tú eres una nave, llegas a un planeta, te conviertes en un humano, tipo como un humano cyborg, vas por este mundo top down view buscando unas llaves, unas cosas que tienes que encontrar para abrir unas puertas, de momento vuelves al nivel a un shmup, te conviertes en una nave y se convierte el juego en un shmup, y así los bosses están escondidos. Es un jueguito bien complicado, es bueno, pero es bien complicadito. Guardian Legend. La música estaba brutal. Me encantaba la música de intro del juego. Seguimos por aquí. Tenemos a Jonathan Medina, que nos dice River City Ransom y Phantasy Star, que no sea un MMO, y Star Tropics. O sea, está más o menos en la misma línea de Viroca con Star Tropics. Phantasy Star, No, también se podría bregar. Es un RPG adventure buenísimo, largo, pero oye, en tercera persona, maybe. Julius Gutierrez dice Cillian 1 y 2, Castlevania 2 y Golbellius. Uf, un Golbellius en third person estaría brutal. Me encantaba Golbellius. Cillian 1 y Cillian 2. I don't know about that one. Castlevania 2. Tampoco, no sé. Golbellius sí. Cillian 1 y 2 son buenísimos, pero no los veo. No los veo en 3D. No sé. I don't know. Bueno, ya estamos terminando. Tengo por aquí a Josué Tapia que nos dice Jacko. Oh, esos son Jeeps. En tercera persona. No sé. Eso, ¿no te acuerdas que había uno que había salido que se llamaba Renegade Ops? Nosotros lo jugamos. Que nosotros lo jugamos, era como Jacko. Sí, era inspirado en Jacko. Ya, yeah, ese juego era un palo. Sí. ¿Nosotros llegamos a terminarlo? Yo creo que no. Yo creo que no, llegamos bastante lejos, pero sí. Luego nos quitamos. Ese no me equivoco, ese no tenía 4-player co-op. Sí, sí, no sé si eran 4, pero de que Mash tú y yo lo jugamos juntos. Sí, que ese jueguito lo dieron gratis para PlayStation Plus, creo, algo así, o lo compramos, no sé, no me acuerdo. Yo creo lo compramos. Sí, era bien barato y lo compramos, o sea, es inspirado en Jacko porque eran como unos Jeeps. Uh-huh. Sí, bien bueno, bien bueno. Pues ya, podría funcionar. Cristian Oso López dice Comic Zone. Ya, lo Comic Zone, ay, Dios mío. La cosa es yo no lo haría 3D porque se pierde el concepto de cómics. Sí. Dicho eso, de que una versión moderna, de you know, una continuación, mega sí. Palo. Ese juego en su tiempo le volaba la mente a uno. Y que lo hagan bastante llevadero, porque Comic Zone es difícil como ese juego está difícil. No, es difícil, difícil. Uno pasa la primera parte, de ahí en adelante. De ahí en adelante, no hay break para nadie. La jondera juego. Yo creo que si acaso yo pasé el primero y el segundo nivel. Yo creo que no llegué como hasta el segundo o tercero y de ahí no fui más nada. No se puede, difícil. Entonces no tiene continuum. O sea, Nicolás Safestake te salva. Sí, porque la cosa es que tú sabes que tú tienes los diferentes items y tienes que utilizarlos apropiadamente, porque si no, terminas tú haciéndote daño. Por ejemplo, tú tienes la rata y la rata se utiliza muchísimo. Uh-huh. Y tú te encuentras con un abanico que no te deja pasar. Y entonces tú tienes dos opciones: o mandas la rata para que la rata vaya y apague el switch. Pero si ya perdiste la rata, tienes que romper el abanico a puños. Y eso te quita vida. Uh-huh. ¡Oh, my God! No, como que no podía. Entonces, en un cierto punto, tú tienes que aprender qué es lo más óptimo para hacer en cuestión de esas decisiones. Uh-huh. Pero ya, es difícil. Bueno, y para terminar, tenemos aquí a Omar Mejías, dice Cillian, Rastan, Golbellius y Kung Fu Kid. Mano, Rastan bregaría en tercera persona. Golbellius dije que también. Kung Fu Kid. Ese fue mi pick en el podcast. Ajá, ese estaría cool también, Kung Fu Kid. Yo lo que mencioné, que para hacerlo en 3D tienen que quitarle el mega brinco ese casi del personaje. Sí, con la pata voladora. Tienen que bajarle la intensidad del brinco, porque sabes que él brincaba, el personaje estaba casi en la parte de abajo de la pantalla y tú brincabas y casi tocabas el televisor así. Sí, así era que uno avanzaba en los stage, brincando. Oh, sí. Entonces, como no podía poner muchos sprites tampoco en pantalla, siempre andaba como con tres enemigos detrás. Y cogiendo las muñequitas para las galletitas. Yo hice las galletitas. Lo que tú le tirabas a los enemigos, obviamente yo sé que no son galletitas. Pero yo, cuando tiraba el papel ese que mataba a los enemigos, que los hacía explotar. Ya, pero eso era si tenías el upgrade. Uh-huh. Si tú, como que lo ignorabas, siempre se quedaban como que la de papelito. La que explotaba. Anyway, yo no utilizaba mucho ese en mi gameplay. Yo a veces, por cuestión de hacerlo un poquito más challenging, la dejaba a propósito. Sí. Yo estaría cool. Yo había encontrado un exploit. Tú sabes que hay una parte, como el tercer nivel, donde ahí yo le llamaba las momias. No eran momias, pero eran unos que no morían, sino que se convertían como en una pirámide. Mm-hmm. Pues si tú venías y lo convertías en pirámide, empezabas a brincar de un lado para otro, un lado para otro, un lado para otro, un lado para otro, salían los papelitos esos. Yo le llamaba estrellitas, yo decía que eran estrellitas, como los shuriken. Uh-huh. Pero, you know, la galleta, el papelito. Eso, si tú brincabas muchas veces, salía eso. Pero ya, a mí me encantaba ese juego. Lo más que me gustaba, y lo mencioné en el podcast pasado, fue el boss rush ese al final, de voces que no eran repetidos. Ah, sí. Me fascinaba eso. Me daba mucho trabajo al principio, el que tenía... parecía un machete, era una espada, pero parecía un machete. Entonces ese me daba trabajo. ¡Qué juegazo! Bueno, nada, estos fueron algunos de los comentarios, ¿verdad? Agradecemos a parte aquí de la mucho de la comunidad y algunos amigos, ¿verdad? De la comunidad de Mongoloide Gaming que comentaron allá, porque nuestro compañero Gio compartió el post allá en ese grupo en Facebook y hubo muchos comentarios por allá. Tuvimos que hacer un pequeño filtro de algunos comentarios porque, ¿verdad? Los muchachos, pues como, ¿verdad? En el humor que los caracteriza, pues se nos fueron un poquito, ¿verdad?, hardcoreosos en los comentarios y se estaban ahí tripeándose entre sí y fastidiándose la vida. Así que escogimos, ¿verdad?, la cura. Así que si no leemos su comentario, mala, ¿verdad?, mala de nosotros, pero es que eran un montón y si no íbamos a estar aquí hasta mañana. Pero gracias al Corillo de Mongoloide Gaming por sus comentarios, guys. Y además de eso, muchísimas gracias porque el Corillo de Mongoloide Gaming va a estar auspiciando el sorteo para subs del mes de septiembre. Uh-huh. Ellos nos donaron unos códigos ahí y entonces los vamos a estar incluyendo como el premio para el mes. Eso es, Mongoloide en la casa. Bueno, pues gente, con esto vamos ahora para el cierre de este podcast. Ya va por 2 horas 17 minutos. Pero después del corte, mínimo va a quedar de 2 horas. Porque yo ahora los corto para 2 horas. Para que quepan en Google allá, en Google Play. Uh-huh. Entonces, bueno, gente, les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. El itinerario de nosotros, particularmente en Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados a las 10. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas D-Proof TV, Galaxia Nintendo, Kitty Norlu, Metaverse VR y Vueladora. Así que llegamos al final, gente. Muchísimas gracias. Bye bye. Bye bye, Corillo.